Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor, estamos en noche de jueves porque hoy estamos haciendo una pequeña excepción para no saltarnos el programa de esta semana y esta noche analizamos uno de los juegos más destacados del catálogo de Nintendo Switch en este 2022. Esta noche analizamos Kirby y la Tierra Olvidada. Y en el debate nos ponemos serios, hablaremos de Sony y de sus últimas políticas con respecto al consumidor. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, un jueves más aquí en el Complejo Lambda. Nada, muy pendiente de lo que tengáis que decir el Kirby. Y bueno, ayer fue un día agradable por muchas cosas. Y hoy vamos a hablar un poquito de todo eso. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Muteado, Jorge. Disculpad. Pues sí, como dice Oscar, hoy lo vamos a destripar. Vamos a destriparlo, ya hablaremos de qué se trata. Y bueno, pues muy contento de estar aquí. Estamos en jueves, pero venimos con muchas ganas para traeros la actualidad. Así que atentos porque esta semana ha habido noticias. Y hoy no nos acompaña el señor Gaspar porque tenía cuestiones laborales que atender, pero sí que nos acompaña, por supuesto, el señor David. Bueno, hola, compañeros. Hoy tengo la culpa de que se haga el programa, así que pido disculpas. Y es un programa triste porque mañana hay que currar. Pero al mismo tiempo alegre por cosas que comentar muy importantes. Así que la felicidad está luchando ahí cara a cara con el pesimismo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con las noticias de la semana, no sin antes, por supuesto, señor Jorge, repasar la encuesta de la semana pasada. La encuesta, amigos, vuelve la encuesta. Y la semana pasada tuvimos un especial acojonante de las Tortugas Ninja, que si no lo habéis escuchado, tenéis que escucharlo porque ha sido una manera de empezar la temporada insuperable. Y os preguntábamos, ¿cuál es vuestra Tortuga Ninja favorita? Por supuesto solo tenemos cuatro, ¿vale, chicos? Que son Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello. Bueno, pues de último, con un 8% de los votos ha quedado Rafael. Rafael de último, amigos. Durísimas declaraciones, ¿eh? Pero ojo, de penúltimo, en tercera posición, medalla de bronce. Rafael tiene medalla de chocolate. Medalla de bronce es para Leonardo, con 17% de los votos. En segundo lugar, con un 25% de los votos, tenemos a Donatello. Y el ganador, con un 50% de los votos, es Michelangelo. Michelangelo, que la risa es fácil. Se ha ganado aquí a los amigos de Complejo Lambda con los chistes. Es el de los chistes, ¿no? El que te hace la gracia, la coña, ¿no? Es el Pepe Reina de los Tortugas Ninja. El Joaquín de las Tortugas Ninja. Entonces, bueno, pues bueno. Ha ganado, gran personaje. Es mi segundo personaje favorito, así que estoy contento en cierta medida. Y se ha llevado el 50% de los votos, así que oye, la gente lo prefiere. Así que os pregunto a vosotros, empezando por David, ¿cuál es tu favorito de las Tortugas Ninja? A día de hoy, porque yo cambio de Tortuga Ninja según el momento y mi estado de ánimo. Yo a día de hoy yo me quedaría con Leonardo, no sé, me parece un poco el líder. Siempre me moló ese rollo líder, es el más equilibrado, no es ni tan serio como Donatello, ni tan payaso como Miguel Ángelo. Y me mola ese rollo, aparte de sus armas, su arma me parece la puta mejor. Así que yo siempre he sido de Leonardo, creo. A lo mejor otro día sería otra cosa, pero yo Leonardo Team Forever. Muy bien. Óscar, ¿cuál es tu tortuga favorita? Yo siempre he sido del mismo, no soy como David. Leonardo Forever. Lleva dos katanas, es el jefe y además es el más listo. Y otra cosa, quiero hacer un apunte importante sobre Joaquín. Joaquín, para mí, tuvo gracia una vez con lo del tenis, pero debe ser una de las personas más cansinas que he podido ver por la tele. Espero que dejen de sacarlo de la tele de una puñetera vez, porque... Si tiene futuro asegurado, tío. A mí me parece simpático, la verdad. Víctor. Bueno, pues para mí... ¿Tu tortuga ninja? Para mí, Rafael. No sé por qué, siempre me llama la atención. Ese que siempre está de mala hostia. Como yo cuando era pequeño, que siempre estaba de mala hostia. Entonces es por eso que me identifiqué con él desde que era pequeño. Así que, Rafael. Y tiene esas cosas, esas armas que son como un poco useless en comparación a unas katanas. Pero siempre me hizo gracia. Pues ahora voy yo y mi favorito, como no podía ser de otra manera. Pero ojo, muy seguido de cerca por Michelangelo, muy, muy, casi empatados. Es Leonardo, porque tiene dos espadas y es el color azul, que es mi color favorito. Entonces esas dos cosas a mí ya me ganaron desde la primera vez que vi las Tortugas Ninja. Y bueno, no metimos al maestro Splinter, porque si lo llegamos a meter, ganaría. Entonces por eso no lo metimos en la encuesta. Pero bueno, que sabemos que os gusta, a nosotros también, porque es una rata que habla. Y eso creo que es insuperable, una tortuga no puede ganar a una rata. Por cierto, un pequeño apunte. Yo de pequeño tuve tortuguitas con el mítico acuario este de plástico con la palmerita, sí. Y nunca se me pasó por la cabeza, cometí la infamia de no llamarlos como las tortugas ninja. Terrible. Perdiste una oportunidad ahí, ¿eh? Sí, perdiste una ocasión. La oportunidad de mi vida. Qué lástima, Óscar. Bueno, Jorge. Bueno, vamos con la encuesta de hoy. Exacto. Os preguntamos... ¿Es Kirby el personaje más poderoso de los videojuegos? Esto ha llevado debate. Países han caído por responder esta pregunta. Y tenemos cuatro respuestas. La primera es sí, rotundo. La segunda es no. La tercera es ese es Donkey Kong. Y la cuarta, o su versión con estudios y problemas de drogas, el mono cazoide. Bueno, me ha gustado eso. A ver, os tengo que decir, bueno. El mono cazoide no está saliendo de estos programas porque no está aquí, no está en este momento, en este entorno virtual. El mono cazoide vive en el piso de David. Eso es lo que hay, vive ahí. ¿Qué tal está el mono cazoide, David? Creo que bien, aunque es posible que esté muerto. Es como el gato de Rödinger, pero ahora es el mono de Rödinger. El mono de Rödinger. No le das de comer. Pobre mono. Bueno, ya sabéis que podéis votar la encuesta en nuestro foro oficial de complejolanda.foro.org, el foro oficial de Complejolanda, que podéis acceder, como siempre, al post de programa de hoy, votar en la encuesta y, por supuesto, escribir. Porque si no escribís, Óscar se quedará sin trabajo. Es nuestro forense y, por lo tanto, si no tiene foro, pues evidentemente va a tener mucho menos trabajo en el Complejolanda. Así que, haced un favor, ya no por salvar el foro, sino por salvar el puesto de trabajo de Óscar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con las noticias y hoy vamos a empezar con una que me llamó la atención porque no se vio en muchas portadas de medios, ¿no? Y a mí me pareció un anuncio bastante potente, que es que ha sido anunciado esta semana un nuevo juego triple A de la franquicia Dungeons and Dragons. Ojito. Juego que va a utilizar el motor gráfico Unreal Engine 5 y que se comenta que va a ser de los responsables de Dungeons and Dragons Dark Alliance. ¿Vale? El estudio se llama Invoke Studios. A mí, sinceramente, me gusta que vayan a sacar un juego triple A de esta saga, de Dungeons and Dragons. Y la verdad es que me llama la atención y le tengo hasta ciertas expectativas a este juego. No sé si habéis reconocido la noticia, pero bueno, a mí me parece una notición. David. Pues debo decir, para mi sorpresa, que me acabo de enterar ahora mismo. Con lo cual tienes razón. Aquí es que fue tapado. Borrarlo porque yo no he visto absolutamente nada. Tampoco es que esté todo el puto día mirando noticias de videojuegos, a ver si me entendéis, pero procuro cada vez que tengo así un tiempo así muerto, hostia, voy a echar un vistazo y tal. No he visto absolutamente nada. Invita a la reflexión eso, ¿eh? Invita a la reflexión. Bueno, yo quería decir que, vamos a ver, los juegos de Dungeons and Dragons es una franquicia que tiene muchísimos, muchísimos juegos. Para mí no es una sorpresa que salga un juego nuevo de Dungeons and Dragons, ¿no? La sorpresa será... Triple A, ¿eh? Sí, sí, pero la sorpresa será qué género es ese juego. Es lo único que yo creo que me puede sorprender, porque de Dungeons and Dragons ha salido de absolutamente todo. Óscar. Sí, justamente lo estaba pensando, es lo que iba a decir yo. Viniendo, teniendo como estudio desarrollador la gente que hizo Dark Alliance, entiendo que tirará más rollo mata-mata que RPG puro. O una mezcla de ambas cosas, pero vamos, por ahí irán los tiros, digo yo. Yo también, a ver, yo no me enteré ahora, pero me enteré antes cuando leí el foro, nuestra parte privada, donde Jorge posteó las noticias que iba a tener para el programa, y tampoco en ningún medio me leí nada sobre el tema, así que... A ver, veremos cómo sales. Es lo que dices tú, Oscar. Es posible que este juego sea un juego de acción, pero bueno, ya se verá. Ya se verá. Yo tengo... Deja la puerta abierta a las expectativas. Bueno, y seguimos con más noticias y vamos a hablar de algo que habíamos dejado a medias, ¿vale? Hace en la anterior temporada, en las noticias, que es el tema de los trabajadores beta testers de Blizzard que querían montar un sindicato, ¿no? Y que había quedado ahí la cosa que no se sabía si lo habían conseguido o no. Esta semana ha salido, la noticia positiva de que lo han conseguido, ¿no? La Junta Nacional de Relaciones de Trabajo de Estados Unidos pues les ha dado la posibilidad de sindicarse y efectivamente ya han montado un sindicato. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la reacción del patrón de la empresa? Pues la reacción es la siguiente. El Lulu Cheng, que es ejecutivo de Activision Blizzard, dice que la empresa respeta por... respeta por completo el proceso y apoya el derecho de los empleados a escoger cómo quieren ser representados. Y dice, estamos en desacuerdo con el hecho de que un pequeño grupo de empleados pueda decidir el destino de todo el equipo de trabajadores de Diablo en Albany. Y pensamos que el diálogo directo entre la empresa y los empleados es más productivo. Lo que dice la empresa es, nos toca un poco las narices que estos se indiquen y vamos a retorcer un poquito el mensaje para que parezca que unos pocos van a decidir por muchos. Bueno, esos pocos son el comité de empresa, el sindicato, ¿no? Por así decirlo, y cualquier otro trabajador se puede unir para que sus reivindicaciones sean escuchadas también, ¿no? Entonces, lo siento Activision Blizzard, pero es el mercado, amigo. Es así, son los derechos laborales. ¿Cómo decir? Es que me joden los sindicatos y tal. ¿Cómo decirlo? Sin decirlo abiertamente, ¿no? Decir, no, bueno, exacto. Es que es poder en manos de unos pocos y tal. Sí, sí. Me parece una declaración muy poco afortunada porque para empezar eso es mentira. Un trabajador, bueno, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero no creo que difiera mucho de lo que es cómo funciona. Que un trabajador escoge libremente si quiere sindicarse o no. Me refiero, no funciona exactamente así. ¿Qué ocurre? Que les jode los trabajadores se hagan fuertes, porque un sindicato no deja de ser una garantía para un trabajador, una garantía muy fuerte para prácticamente todo. Entonces esta gente no quiere, quiere tratar de todo con un trabajador para que se vea desamparado simplemente, para que no tenga nada a lo que aferrarse. Me parece muy rancia declaración. No digas una puta mierda o di, pues mira, han ejercido un derecho y lo han ejecutado. Pues ya está, te callas la puta boca y tira para adelante. Es una declaración muy rancia. Muy rancia. Pero bueno, no, de Activision Blizzard yo ya, después de la sala Bill Cosby, me espero cualquier cosa, sinceramente. No, aparte lo que hace es, de alguna manera, poner como malos a los que se sindicaron, hombre, que le echaron las narices de sindicarse, que hay que tener valor para eso, ¿no? Cuando la empresa pues ha demostrado cierta mala praxis, ¿no? Entonces, bueno, yo me alegro mucho por ellos, la verdad, y ojalá pues consigan sus reivindicaciones y más trabajadores se unan, porque al final, pues si todos los trabajadores están bien, incluso aunque la empresa le joda, pues también es algo positivo para la empresa, que los trabajadores estén contentos. Así que bueno, historia con final, no es el final definitivo, pero vamos a decir un final feliz, ¿vale? Para poder cerrar un poco este tema. Si más adelante recibimos alguna noticia al respecto, la volveremos a comentar. Bueno, hoy vamos con, en este momento vamos con una polémica, ¿vale? Porque esta semana ha sido anunciado un producto polémico. Vale, un producto que ha llenado los foros de discusión y el Twitter, que es el nuevo mando DualSense Edge de Sony. ¿Vale? Es un mando que tiene, hay que reconocerlo, una calidad acojonante, tiene los mejores materiales, han sido, no sé, el plástico ha sido moldeado con culo de mono, o sea, es una cosa ¿de qué mono? Brutal, de mono titi, del mono cazoide, por supuesto. Y bueno, pues el caso es que este mando, que ya os digo, hay que en honor a la verdad hay que decir que tiene una calidad excelente, es un mando de élite, pero tiene un precio también de élite, que es $239.99, perdón, euros. O sea, este mando vale tanto como pues como una Nintendo Switch, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, una Nintendo Switch Lite, en todo caso. A ver, el precio... Más que una Lite. Es bastante elevado el precio, pero diría... Sí, vale más que una Lite, pero... diría que... Con ese precio te puedes comprar... Por un poquito más, una Xbox Series S... Y te viene con un mando. Que también es verdad. Y te pagas unos cuantos meses de Game Pass, me parece. O sea, me parece que, bueno... Está bien que saque un mando de Elite, ¿no? Y creo que... Es curioso. Pero, ostras... Cobrar 240 pavos por un mando me parece aberrante. Yo, este es un mando 100% de Sony, es una tercera compañía que lo hace. Es de Sony, es oficial. Es 100% de Sony. Sí, pues y hombre, lo que trae, bueno, trae una funda y tal, y es todo. Pues, es muy premium, pues, tú lo ves y dices, la, hostia, la, esto es... La funda debe ser de piel, de dragón, de Desembarco del Rey. No sé, yo a veces creo que deberían fijarse más en la competencia. Tienen los mandos Elite de Xbox, que son mandos de una calidad también suprema y valen 150, 170 euros, que me parece un precio 170. Bastante más razonable. No sé, a veces quieren darle ese toque de producto top con el mecanismo de subir el precio hasta lo absurdo. Pues que no cuente con mi pasta, lo siento. Es una salvajada. Y bueno, este mando va a abrir las reservas el 25 de octubre, ¿vale? Oscar, ¿qué quieres comentar? Sí, a ver. El mando, para empezar, es carísimo, pero también es algo totalmente innecesario para jugar a PlayStation 5. Puede poner el precio que quiera. Evidentemente, una persona como yo, esas mierdas pasa completamente. Y otra cosa, sobre comparación con otros mandos. A ver, es verdad que es más caro que el mando este Elite o el Elite 2 de Xbox, pero en este tienes sticks modulares, le puedes cambiar los botones traseros, las palancas de atrás también son modulares, es decir, el Elite, que yo sepa, es un mando fijo. Este me recuerda mucho más a aquel mando de Razer de hace un par de años. El mando líder también, al menos el que yo tengo, se podían cambiar, ¿eh? Todo el bloque del stick. No recuerdo todo, pero tú podías cambiar la disposición. Solo la Z. Sí, sí, pues me refiero, era modulable, no era fijo, ¿eh? Le puedes cambiar las diferentes. El Elite 2 supongo que irá por la misma historia, no tendría sentido. Ah, vale. Yo pensaba que el Elite era simplemente un mando mejor que el normal, pero con ciertas prestaciones mejoradas, ¿no? Que también podías cambiarle los sticks y tal. ¿Sabes lo que pasa, Oscar? Que yo creo que también todo el tema de esta tecnología óptica y todas estas mierdas, que la verdad es que, seamos sinceros, eso mola un montón. Yo con la Steam Deck flipo lo sensible que es con ciertas cosas, ¿no? Eso es verdad que a lo mejor encarece el precio en relación quizás al estándar de Microsoft, pero que igualmente me parece sagrado, ¿no? Estoy teorizando simplemente. Bueno, pero el mando normal también tiene esa tecnología. Sí, sí, por eso te digo, Jorge, me refiero que partiendo de lo que es el DualSense, que me parece un mando, debo decir, muy bueno, muy bueno. Partiendo de esa base, del mando base, puedo entender que el precio sea más elevado quizás que el equivalente, pero no a sus niveles de subida de precio. No sé si me entendéis. A ver, de todas maneras, creo que en Europa nos comemos un sobreprecio descomunal, porque no sé ahora cómo está el cambio, pero el precio oficial, si no recuerdo mal, en Estados Unidos son 200. Bueno, pues a lo mejor tiene que ver con la inflación. A ver, por cierto, aquí en el. Comento un oyente. Sí. Nos comento un oyente. No, David, la funda del mando está hecha con piel de escroto de Jim Ryan. Vale. Vale. A ver, el escroto de Jim Ryan seguramente sea bastante amplio, ¿no? Pero aún así son pocas unidades, se comprende. decía bastante amplio, David. Por los huevazos que le echa Jim Ryan para sacar el mando a 200 Bueno, es pronto. Sacaría dos, uno para cada huevo. Es pronto todavía para hablar de Jim Ryan, hablaremos de ello en el debate de hoy. Vale. Bueno, en cualquier caso, chicos, a ver, dejando bromas aparte, bueno, este es un mando que, como decía Oscar, no es indispensable que te lo compres para disfrutar de una PlayStation 5, ni mucho menos. Es para auténticos entusiastas que les gusta friquearse con eso y, por supuesto, pues tiene su nicho de mercado, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad que simplemente nos ha hecho gracia porque es un precio bastante elevado, pero que realmente pues es para un grupo de personas que les gusta friquearse con esos detalles, ¿no? Esta música me encanta. Es muy atmosférica. Psicomantis. No puedo leer tus pensamientos. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de otra noticia más. Nos queda poquito ya porque vamos a darle un poquito más de amplitud al Sol Sinosol hoy, que tenemos cosas de las que hablar. Y vamos a hablar de Netflix, porque uno de los encargados de la división de gaming de Netflix ha comentado que están explorando seriamente ofrecer su propio sistema de streaming de juegos. Están explorando esa posibilidad. Le preguntaron un poco al hilo de Stadia, ¿no? ¿Qué opinaba de Stadia? Y él comentó, bueno, pues que lo de Stadia realmente funcionaba muy bien, era un producto que a nivel de funcionamiento era muy bueno, pero tenía el gran problema del modelo de negocio, ¿no? Que el modelo de negocio era vender los juegos uno a uno, bastante caros, y eso fue lo que lo mató, ¿no? En gran medida. Entonces él comentaba que si ellos lo hicieran, si Netflix lo hiciera, y que están estudiando la posibilidad de hacerlo, como un añadido, pues lo harían de suscripción pura, como es todo el modelo de negocio de Netflix. Y comentaba que ellos quieren valorar el tema de la suscripción, pero que no sustituya las consolas, sino que sea algo diferente, algo extra, ¿no? Pero bueno, claramente si lo que ofrecen es suscripción y ofrecen juegos, pues del estilo consolas, pues obviamente están compitiendo con las consolas, porque en las consolas también hay suscripción. En cualquier caso, pues Netflix quiere meterse un poco en este negocio porque lo ven como, bueno, una diversificación interesante. David. Gracias, gracias, porque Netflix habla del streaming de juegos como si no fuese algo ya conocido. Bueno, mirad, chavales, vamos a hacer streaming de juegos. Mirad, es mágico, ¿vale? Mirad, podéis jugar desde vuestra puta casa sin ningún tipo de soporte físico. Es magia. Netflix, esto ya lo estamos viendo desde hace años, ¿eh? No... tampoco te emociones. Netflix está ahora mismo en una situación peliaguda, porque está quizás, no sé si habéis dado la noticia de que van a implementar un modelo más barato de servicio, pero con publicidad, y que a partir de enero van a eliminar la posibilidad de compartir cuentas, ¿vale? Es decir, tú solo puedes compartir cuentas con la gente de tu entorno, la gente de tu casa, podríamos decir. No es exactamente así. Es decir, si tú, por ejemplo, yo qué sé, pues yo pago mi Netflix y me voy de viaje en el aeropuerto, quiero ver una peli en mi móvil, pues Netflix va a crear una especie de no sé cómo decirlo, de medida de seguridad para comprobar que efectivamente tú eres tú y que estás usando Netflix de manera puntual en otra zona, ¿no? O sea, no sé exactamente qué van a hacer, pero va a ser algo ultra complejo para evitar cosas, situaciones desagradables. Quiero deciros con esto que ellos quizás están viendo que la competencia empieza a acercarse peligrosamente, competencia que además, a diferencia de Netflix, pues tiene otros sustentos más allá del propio streaming y quieren forzar un poco la situación. Y ahora también recurren al tema de los juegos. Pero joder, Netflix, es que de verdad sé consciente de tu entorno. El streaming de juegos ya es una realidad, diría que muy asentada. Tampoco estás ofreciendo nada particularmente nuevo. Tienes la gran ventaja, y es cierto, de que partes con un volumen de gente, volumen de usuarios, potenciales jugadores muy amplios, es verdad. Ya tienes parte del público asegurado, pero tampoco te las des ahora de wow, esto es una cosa que cuidado, uy, que vamos con juegos, ojito, ojito. No sé, Netflix, no sé, yo no sé, Rick, parece falso. Esa es mi reflexión. No sé. Estoy interesado por verlo cómo lo hacen, porque no deja de ser un campo para ellos extraño. Pero, buf, es que al final la competencia aprieta, ¿eh? Y Microsoft con el tema del streaming está yendo muy duro, ¿eh? Óscar. Estás muteado, Óscar. No sé si hay algún problema. Puede que tengamos algún problema con Óscar, posiblemente. No te escuchamos, Oscar. Bueno, tenemos un problema. Si no, bueno, mientras lo va arreglando, comentamos un par de detalles más a este respecto. Que, bueno, yo la verdad es que vi lo de la noticia de Netflix. Se comenta que este año ha bajado un poquito en, pues eso, en suscriptores y tal. A mí la verdad es que me preocupa esto de que no puedas compartir la cuenta, porque creo que es un modelo que muchos usamos y que está muy bien. Y sinceramente, yo no sé hasta qué punto eso, el limitar eso, les va a repercutir negativamente, porque personalmente, si no se puede hacer eso, yo es posible que me dé de baja y que busque otro servicio que utilice más, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos verán. La malicia rompe el saco a veces. Correcto. Correctísimo. Bueno, y vamos a ir ahora con... Tenemos una noticia de un oyente. Bueno, comentaros que ahora mismo tenemos deshabilitado el email de noticias de los oyentes porque, bueno, hemos tenido ciertos problemas con Google y tal, y estamos a ver si lo solucionamos, así que temporalmente no va a haber sección de los oyentes, pero un oyente nos ha mandado una noticia, ¿vale? Entonces, pues vamos a comentarla. Ese oyente es David Marqueño y es una muy buena noticia, ¿vale? Es una muy buena noticia porque... Nos comenta lo siguiente. Hola Jorge, buenos días. He enviado un correo a jorgecomplejolanda.com, pero no sabía si ya os funcionaba de nuevo. Ya os digo yo que no, de momento no funciona. Dice, es por la noticia de la vuelta de Retro Barcelona en mayo de 2023. ¡Qué alegría! Porque amigos, va a volver el evento Retro Barcelona. Retro Barcelona, que es, bueno, el evento quizá más tocho de videojuegos retros de España. Muy divertido. Yo he tenido la oportunidad de ir con Víctor una vez y creo que David estuvo también en otra edición y tal. Sí, correcto, la verdad es sí, que sí. Está muy bien el evento y además pues la organización pues son muy majos y no sé, pues la verdad es que a mí me alegra mucho porque llegó la pandemia y hubo ese parón y yo pensaba que igual ya no volvía, ¿no? Y el hecho de tenerlo de vuelta es una alegría. Esta música, Jorge, cuadra perfectamente con lo que estabas diciendo, ¿eh? Efectivamente. Y finalmente volvió Retro Barcelona. Pese a todo, pese a las dificultades de la pandemia, pese a los momentos difíciles que hemos vivido. Y nos hace recordar esos momentos que vivimos allí. esas máquinas viejunas que pudimos probar, esos amigos que conocimos en Barcelona. Y qué bonito va a ser, amigos, ese reencuentro cuando por fin podamos vernos otra vez entre videojuegos retro y disfrutando de lo que más nos gusta. Y aún te diré más, Jorge. Los genes no nos predisponen. Tenemos libre albedrío. Efectivamente. Bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia que vuelva a Retro Barcelona, la verdad. La última edición fue, si no recuerdo mal, la de 2019. Era compartido con otro evento, un evento que era más de eSports y de ese rollo, un poco más actual y tal. Jorge y yo fuimos a esa edición. De hecho, repartimos camisetas de Monocastoide, ¿te acuerdas, Jorge? Y la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿eh? Estaba todo el mundo allí. Fue muy divertido y allí conocimos a David Marqueño. Y estuvimos, bueno, con Javi Ortiz. Y con mucha más gente, sí, sí. Con mucha más gente, es que estuvimos con un mollón de gente. Así que me alegra que vuelva. Me gustaría ir, no sé si podré ir este año, pero me gustaría. A ver si se pueden alinear los astros. Bueno, no hacía falta la transición. Simplemente bueno, comentar que no va a haber más noticias de los oyentes hoy, simplemente esta que nos me ha hecho llegar personalmente David Marqueño. Pero tenemos en stand-by la sección hasta que arreglemos el tema del email. Si no lo conseguimos arreglar, habilitaremos un email secundario que ya os anunciaremos. Pero bueno, muchas gracias a todos los que habéis mandado. Lamento mucho no haber podido traer vuestras noticias, pero simplemente es que no las puedo ni ver. No puedo abrir el email. No funciona. Y bueno, antes de ir con la noticia de la semana, deciros una cosa, ¿vale? Una noticia de última hora, que es que va a haber dentro de una hora y media, bueno, un poco menos, a las 12 de la noche va a haber un showcase de Resident Evil 4, ¿vale? Lo van a enseñar, así que lo podéis ver después de Complejo Holanda, si queréis ahí enganchar, lo veis desde cama, si mañana curráis, y eso, simplemente comentároslo. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Konami anuncia un remake de Silent Hill 2. Y una serie de juegos relacionados con Silent Hill. Os voy a enumerar. Quiero que no reaccionéis ahora, ¿vale? Porque esto es muy serio. Y esto hay que hablarlo en la sección Sol Cino Sol con más detalle. Pero simplemente voy a enumeraros los proyectos que se han anunciado, ¿vale? Y luego hacemos nuestra pausa y pasamos al Sol Cino Sol. Y lo vamos a comentar con todo detalle. Así que si estás escuchando esto, quédate un poco más. Porque vamos a dar las claves de este tema, ¿eh? Bueno, han anunciado un Silent Hill 2 remake a cargo de Bloober Team. Y han enseñado un tráiler, y el tráiler se ve acojonante. O sea, es un juego Next Gen, podemos decir que es un juego Next Gen. Después de eso, han anunciado un nuevo juego, este un poquito más pequeño, desarrollado por No Code y distribuido por Annapurna Interactive, llamado Silent Hill Townfall. Y este juego es de los creadores de Stories Untold y Observation. O sea que si habéis jugado juegos de este estudio, vais a entender que no va a ser un Silent Hill al uso, ¿vale? Va a ser otra cosa. Luego, han anunciado una nueva película de Silent Hill con el director original de la primera peli, ¿vale? Que es una peli que en su día tuvo ciertos fans, gustó bastante. Pues que sepáis que vuelve el mismo director. Y bueno, hay bastante entusiasmo para hacer esta peli. Además de eso, han anunciado Silent Hill Ascension, que será un juego tipo Man of Medan, ¿vale? Un juego, una peli interactiva para jugar con amigos, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, han anunciado un proyecto potente, enseñando un CGI, de momento es lo único que hemos visto, que se llama Silent Hill F. Y este juego está ambientado en Japón y tiene una pinta repugnante y asquerosa. O sea, el tráiler es muy repugnante. Ya lo hablaremos, luego lo comentará David. Pero eso. Así que esto es todo lo que han anunciado. Es una noticia muy potente. Y con esto terminan las noticias de hoy. Luego lo vamos a comentar. Así que estad atentos, amigos. ¿Vale? Pegaos a la silla porque vamos a dar las claves. Y yo creo que lo podemos comentar ya después. Vale, esto, si no, vamos directamente a eso. Pero antes de nada, nos vamos a ir con un breves minutos musicales. Y os recuerdo cuál va a ser, os digo, mejor dicho, cuál va a ser el nick en Discord de hoy, el prefijo de nick. El prefijo de nick que usaremos hoy va a ser Kirby. Es decir, gente que estéis en Discord, poneros el nick Kirby, seguido del nick que queréis que leamos, y leeremos esos nicks. Iremos con un poco de música, así que vamos a ir con... Bueno, vamos a ir con esta. Os traerá recuerdos. Todos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Pues pedazo Sol. O sea, ayer fue un día muy especial para mí, a título personal, por una saga que seguramente sea de mis favoritas, y yo siempre diré, a nivel de terror, de puramente terror, es la mejor sin duda. Vale, sin duda. A margen de otras cuestiones jugables, otras cuestiones de carisma y demás, que Resident Evil pues siempre estará en mi corazón, pero hablando de terror y terror psicológico, para mí Silent Hill no tiene ningún rival. Así que ayer Konami despertó de su largo letargo y nos ofreció no una taza de Silent Hill 2, 3, 4, 5, 6, daba, era una metralleta de Silent Hill hasta niveles asombrosos, ¿vale? Es cierto que lo que se mostró, la gran mayoría de lo que se mostró, a excepción de lo importante, que por supuesto el remake de Silent Hill 2, la información no era tampoco a veces muy detallada, sino que era un poco críptica, ¿no? Son proyectos que ya están ahí, son proyectos que están en desarrollo y son proyectos, pues, con mucho potencial. Yo voy a comentar lo que ha dicho Jorge en relación a estos títulos, pues, los que sabemos menos, y luego ya nos centraremos en Silent Hill 2, que para mí es el plato fortísimo de lo que fue la conferencia de ayer, ¿no? Bien, como dijo Jorge, Silent Hill Ascension, esa aventura narrativa en la cual se busca interacción entre los jugadores para que puedan construir la historia entre ellos. Y es un título pues, desarrollado por Handbeat, para Robot Games, Behavior Interactive y DJ2 Entertainment, ¿vale? Título interesante, se mostró un teaser así cortito, pero que promete. También tenemos Silent Hill Townfall, como comentó también Jorge, pues un título desarrollado por estudio escocés No Code, ¿vale? Y que publicará Annapurna Interactive. Se ha dicho muy poquito de él realmente, aunque su director comentó que respetarían la esencia de la saga Silent Hill, lo cual es interesante, ¿vale? ¿Qué quiere decir respetar la esencia? Bueno, pues habrá que verlo en relación a lo que suele hacer esta gente, ¿no? Pero bueno, el tráiler la verdad es que fue como una declaración de intenciones. Silent Hill F, que bueno, yo en mis dotes de deducción detectivescas siempre pensé que era Silent Hill 5 o Silent Hill 5. Bueno, no sé si es eso exactamente. Es un título desarrollado por New Boards Entertainment, creadores de Resident Evil Verse, ese modo multijugador de última jornada para Resident Evil. Y es un juego muy particular porque realmente su ambientación no tiene ningún tipo de sentido en relación a lo que es Silent Hill. Es cierto que hay Silent Hills ambientados al margen de Silent Hill, por ejemplo Silent Hill 4 The Room, pero este juego en particular indirectamente sí nos llevaba a Silent Hill. No había un vínculo, no con Silent Hill, sino con cierto personaje importante en la saga que permitía revivir los fantasmas de Silent Hill. Pero en este caso parece que es una ambientación completamente diferente, un entorno completamente diferente, un mundo completamente diferente, y eso ha chocado mucho. En cualquier caso, artísticamente lo que se mostró, esa CGI, pues promete bastante, ¿no? Bueno, es algo original, no sé qué justificación darán para vincularlo con Silent Hill, pero bueno, me gusta que haya cierto nivel de riesgo, ¿no? Que la gente no se apalanque. También me hizo mucha ilusión la segunda película de Silent Hill. Bueno, técnicamente no es la segunda, es la tercera, ¿vale? Aunque la segunda, que se lanzó hace aproximadamente 10 años, mejor olvidarla, que era Silent Hill Revelation, si mal no recuerdo. Película en la que salió nuestro amado Kit Harington, alias John Nieve, y que fue una peli nefasta, ¿vale? De una calidad paupérrima, ridícula, que quería apostar por esa obsesión que había con las 3D, y que, de verdad, es un truñaco inmenso. Con lo cual, pues vuelve el director original, Christoph Gans, con esta segunda parte, que además, por cierto, va a ser Silent Hill 2 prácticamente tal cual. De hecho, en los storyboards que se mostraron, mientras el director y el productor hablaban, pues aparecían fragmentos o partes de Silent Hill 2 muy icónicas, ¿no? Y de hecho, la primera peli de Silent Hill, que protagonizaba Radha Mitchell, realmente era una suerte de reinvención de Silent Hill 1, que pasa que con ciertos elementos de otros juegos, por ejemplo, aparecía Cabeza Piramidal, aunque el argumento base, digamos, era prácticamente el mismo, es decir, una madre que va a buscar a su hija perdida, que tiene algún tipo de relación con un pueblo extraño, y la historia, digamos, el entramado principal tenía mucho de Silent Hill. Realmente Silent Hill 1, Wannabe, y es una peli que la vi hace relativamente poco, solo de a lo mejor de un mes y pico, y, joder, siempre diré que me parece probablemente la mejor película basada en un videojuego y me reafirmo. Es una peli hecha con mucho gusto y muy respetuoso respecto al juego principal y con escenas muy buenas. Con lo cual, el que repita Christoph Gans con el segundo juego, o mejor dicho, con una película basada en el segundo juego, promete bastante. Ya veremos quién hace de quién, cuándo va a ser el reparto. Y el plato fuerte, amigos, el plato fuerte ha sido para mí apoteósico, Silent Hill 2 Remake, título hecho por Bloober Team, estudio que en este programa hemos analizado muchos juegos de ellos, muchos juegos de Blair Witch, Observer, The Medium. Contará con Masahiro Ito, creador y diseñador principal de la escritura de Silent Hill, ojito con este hombre que fue el principal responsable de Pyramid Head, y Akira Yamaoka, que es el genio musical detrás de toda esa atmósfera terrorífica de Silent Hill a nivel musical, valga la redundancia. Y además, el director va a ser Matheus Lienhardt, que fue el director de The Medium. ¿Y por qué digo esto? Porque The Medium, si os acordáis, cuando hablamos de él hace ya pues, un año y pico aproximadamente, bueno, hace ya, sí, menos de un año quizás, es un juego que se notaba muchísimo, muchísimo, que quería recuperar la esencia del usuario del horror clásico, ¿vale? Incluso uso de cámaras, planteamiento de la jugabilidad, es decir, sobre resolución de puzzles, más simplificado, pero con ese aire, con ese toque clásico de survival horror, ¿no? Y me gusta que este tío dirija esta remake porque, en cierto modo, creo que ahora tendrá la libertad un poco de hacer un título que sí sea muy similar al canon establecido de su Survival Horror de toda la vida, ¿no? Y lo otro, lo que he visto en esto, en este tráiler precioso, impactante, fueron escenas literalmente reproducidas tal cual respecto a Silent Hill 2, ¿no? Por ejemplo, la escena en la que James intenta coger una llave, si os acordáis, mete las llaves, la mano en unos barrotes y de repente llega un pie y lanza la llave a tomar por culo. Cuando ve a Pyramid Head abusando de una criatura con forma de mujer, pues una escena muy turbia, y vemos como también esa escena ocurre, pero con un toque, con un ambiente diferente, pero ojo, diferente, pero igualmente muy, muy, muy hostil, ¿no? Y como se mete en el armario, James coge la pistola para apuntar a esa criatura infernal, ¿no? Es decir, ha sido un tren en el cual te han dicho, mira, si te gustó Silent Hill 2, o si nunca has jugado Silent Hill 2, da igual. Aquí te vamos a ofrecer lo que hizo este juego grande, lo que hizo este juego historia del videojuego, lo que hizo este juego ser una obra maestra. Y a mí eso me ha ganado. Y me ha ganado todo, realmente. Porque, si os fijáis, hay un cierto clima de dudas respecto a Bluebird Team. Yo sabía que esto iba a pasar, pero Bluebird Team es un estudio que ha hecho proyectos donde quizás se ha volcado mucho en lo narrativo, ¿no? Y entiendo que la gente tenga preocupaciones, pero ojo, esto no es así del todo. Por ejemplo, Observer, que lo analizamos hace relativamente poco, era un juego con una jugabilidad mucho más pulida, mucho más compleja, mucho más de exploración y resolución de puzzles, ¿no? De hecho, era un juego que incluso tenía momentos de dar libertad al jugador para investigar y para resolver casos, ¿no? Con lo cual es un punto de partida muy interesante. Y como ya os he dicho, The Medium me pareció un juego de terror francamente bueno y con toques clásicos y survival horror, ¿vale? Es verdad que, a ver, no es así al 100%, pero se notaba mucho lo que quería conseguir Bluebird Team y a quien quería homenajear. Era evidente ese homenaje respecto de Medium. Con lo cual, tampoco dudemos de este estudio, no dudemos de él, porque ha hecho cosas muy interesantes y cosas que van más allá del típico juego en primera persona de terror que todos conocemos, ¿no? Cuidado. Y también ha habido quejas respecto a la cara de James. Yo aquí debo decir, y con toda la sinceridad que me caracteriza, que son miedos un poco absurdos, porque, vamos a ver, yo entiendo que a veces la morriña de ciertos personajes nos juega malas pasadas, pero el James que se mostró en el trailer de ayer es un James acorde a los tiempos actuales, es un personaje actual, con los cánones actuales. No se puede comprar a James de antaño porque es un James con el diseño de hace 20 años. Yo entiendo que ese impacto, al final a los jugadores añejos como nosotros digan, hostia, es que esto, ay, no me gusta, este tío no me cae bien, no sé, no me transmite, no me transmitía James. Lo siento mucho, pero creo que a veces idealizamos ciertas cosas que no tienen sentido. Y el James de clásico de Silent Hill 2, pues hombre, su nivel de expresión era el que era, su nivel de animación era el que era, y ahora vemos un James pues más realista y que sufre Silent Hill, lo sufre. Así que, ojito con esta especie de morriña que nos engaña. Dicho esto, compañeros, abrazo. Bueno, yo quería decir que mucha gente teme lo de Bluebird Team y tal, pero joder, teniendo en cuenta los juegos que ha hecho esa gente, no se nota mucho que tienen una gran influencia de siempre de Silent Hill, como muchos otros creadores de juegos de terror. Quiero decir, qué mejor gente que ellos para hacer justo el remake con los recursos que además les brinda Konami. Konami ha puesto ahí la pasta y ha dicho, mira, haced el juego, haced un buen remake y tal. Yo creo que esa gente está capacitada perfectamente para hacerlo. Yo creo que también. Lo que pasa, Víctor, es que creo que quizás el miedo de la gente tiene que ver con los proyectos que hicieron de tipo survival en primera persona, tipo Layers of Fear, The World Witch Project, es decir, productos que a mí personalmente me gustan mucho, pero que entiendo que sus productos jugables difieren mucho de lo que es una aventura de terror clásica, ¿no? Pero yo estoy contigo, yo no tengo ningún temor hacia Bluebird Team. Yo entiendo la desconfianza de otras personas por lo que te he dicho, pero vamos, vuelvo a insistir, han hecho juegos diferentes a los comentados, juegos con una jugabilidad mucho más pulida y mucho más complejos. Así que efectivamente, yo no dudo de ellos. Ellos se nota que adoran esa saga, se nota que adoran los juegos de terror y hay que confiar en ellos, ¿eh? No, ojo. Tienen medios, ahora sí que tienen medios, tienen detrás el apoyo de Konami y tienen pues quizás recursos con los que no disponían hace unos años, así que creo que la cosa promete. De hecho, Konami comentó en la conferencia que Silent Hill tuvo muchas novias, muchas pretendientas, y me lo creo, y al final optaron por Bluebird Team. Bueno, por algo será, Konami no deja su saga a cualquiera. Y no sé si alguien quiere comentar algo, porque esto a mí me ha dejado emocionado, de verdad, ¿eh? Yo quería comentar un poco en la línea de lo que decíais, ¿no? Justo hoy con los compañeros del trabajo lo comentaba también, porque también alguno de ellos comentaba que no se fiaba mucho de Blue Team y tal. Yo la verdad es que opino un poco como vosotros. No hay un motivo real para desconfiar del trabajo de Blue Team. Por varias razones. Primero, que es un estudio que tiene experiencia haciendo juegos de terror. Aunque no sean juegos Silent Hill al uso, pero son juegos de terror. Atmósfera de terror, estética de terror, ¿no? Entonces ya tienen algo ganado. Luego que cuando una gran compañía como Konami le ofrece su franquicia a otro estudio, hay un gran control detrás. Y sobre todo en una situación como esta, en la que Konami está echándolo todo, o sea, está invirtiendo una gran cantidad de dinero en relanzar la franquicia. No creo que Konami deje nada al azar ahora mismo, ¿no? Hay un interés en que Silent Hill vuelva a ser conocido. Entonces, yo creo que hay que darles un voto de confianza. Hemos visto en la historia muchos estudios que hacían juegos pues normales, incluso mediocres, que cogen una gran IP porque les han dado la oportunidad y de repente hacen un juegazo, ¿no? Un juego que destaca por encima de todos sus juegos anteriores. Entonces, yo creo que hay que darles un voto de confianza. Y bueno, sí, veremos qué sale de ahí. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Es un estudio que personalmente, casi todo lo que han hecho, menos Legends of Fear, que no me gustó, todo lo demás lo he disfrutado muchísimo. Tengo confianza en ellos, tienen experiencia, tienen talento y seguramente tienen medios que antes no tenían. Y aparte, lo que he visto me ha dado muy buena espina en términos generales. De verdad, yo esperaba una cosa quizás más discretita. Mala, cuidado, no me malinterpretéis. Me esperaba quizás algo más discreto, de un perfil más bajo. Pero a mí me sorprendió muy gratamente, la verdad. Me parece un producto de un nivel de producción que se nota que es muy alto. Muy alto. Y también la ilusión un poco de, no solo el hecho de ver que Konami apuesta por Silent Hill de una manera portentosa, ¿no? A ver, seamos honestos. Creo que Konami ha visto cómo Capcom con el remake de Resident Evil 2 lo ha petado bestialmente, y ellos han dicho, hostia, tenemos aquí otra joya clásica temporal, hay que sacarle filo a esto, ¿no? Estamos viendo ahora la segunda juventud de los juegos de terror, prácticamente, ¿no? Y Konami no es tonta. Konami no es tonta. Y aunque Konami decían que estaba muerta, no estaba muerta, si está de puta madre. Y ahora realmente dice, hostia, venga, vamos a aprovechar el filón este y vamos a ir con todo. El hecho de ver a Konami otra vez ahí con su logo y con mostrando carne en el asador y echándolo todo ahí, a mí también me hizo mucha ilusión, porque Konami es un estudio, es una compañía histórica, tiene sagas ultra míticas y que realmente han dado sentido a esta industria, hasta niveles insospechados. Y que volver a estar ahí, a mí, de verdad, ayer para mí fue un día de alegría máxima, a pesar de ver un entorno hostil y lleno de pesadillas y de muerte y desesperanza, ¿no? Y no sé, estoy altamente contento y hipeado, estoy en una puta nube, la verdad. Porque Silent Hill 2 para mí es algo personal, es un título que me tocó mucho la fibra por lo que te cuenta, por lo que no te cuenta, por lo que plantea, por su atmósfera, por sus sustos, por su miedo a lo que ves y a lo que no ves, por tener una historia, un guión que para mí me parece una joya absoluta, y estoy deseando volverme a meter en ese mundo que en el cual me fascina. Así que, de verdad, probablemente ha sido ayer de los mejores días videojuegos hablando de mi vida en los últimos años, así que estoy altamente esperanzado. Y bueno, yo espero que esto sea el principio de algo más. Hablo de Konami, ¿eh? Que Konami diga, esto es Silent Hill, no está puesto por Silent Hill, y espero que no se quede ahí, que toque más sagas míticas y que vuelva a estar ahí fuerte y estudio prometedor y compañía prometedora junto a Capcom, que siempre han sido para mí las dos grandes compañías third party japonesas. Así que un día genialísimo ayer. Esperemos que siga así. A mí lo que me pareció interesante es que abrieron mucho el rango, ¿no? Porque también ofrecen un juego que no es una aventura tipo Silent Hill al uso, de horror, sino que es otro rollo. No sé si habéis jugado los juegos estos de este estudio que hizo Untold Stories, que es el que va a hacer ese pequeño juego de Silent Hill. Sus juegos son de es otro rollo, es que es muy difícil definirlos, pero por ejemplo, Untold Stories es un juego en el que estabas en una habitación, tiene varias misiones, ¿no? En diferentes sitios, varias fases, ¿no? Pero en una estás en una habitación y estás jugando con un Spectrum y estás jugando una aventura de estas de rol de Spectrum, que era con texto, ¿no? Y tomar decisiones. Y entonces las decisiones que tomas van sucediendo en tu entorno. Y tú estás jugando y es como un cuento de miedo que estás viviendo ahí in situ, ¿no? Y que rompe la cuarta pared y cosas así. Es muy interesante. Y los juegos de este estudio son un poco de ese palo. Son una cosa que no es al uso, ¿no? Entonces, algo así en el universo Silent Hill es atractivo. Y luego estaba el juego este, el otro rango que están intentando comer, ¿no? Que es el tema juego tipo Man of Medan, que es como una aventura, es como una serie interactiva para varios jugadores, ¿no? Para jugar con amigos, pues como el Man of Medan, que también es interesante porque es otro nicho de mercado que se vio que fue bastante exitoso, también para Twitch y tal. Y por último, ese otro juego que a mí me causó una repugnancia aberrante ver ese tráiler. Ese tráiler me pareció repugnante, me pareció tan asqueroso que me removió un poco por dentro, ¿no? Que es el de Silent Hill F. Me pareció, os lo digo, muy asqueroso, ¿eh? Si sois aprensivos no lo veáis porque es asqueroso. O sea, si tenéis triptofobia, no lo veáis porque es durillo. Así que, bueno, me parece que... Sí, perdón. No, digo, que me parece que le están dando a todos los palos, ¿sabes, David? De todos modos, Jorge, debo decirte una cosa. Silent Hill realmente, tradicionalmente, sobre todo en la década de los 2000 y, bueno, iba a decirte 2000-2010 aproximadamente, porque a partir de 2010, pues, la cosa se paró bastante, se lanzó Downpour y la remaster de Silent Hill, la cosa ya se quedó ahí. Pero de la década de los 2000, Konami, bueno, 2000, también te digo 2000... A lo mejor también un poquito desde los 2000, pero digamos que Konami apostó mucho por proyectos de Silent Hill distintos a lo habitual. Te pongo el ejemplo, pues Silent Hill Play Novel de Game Boy Advance, que es una aventura de estas juegos, una aventura narrativa, ¿vale? Es un juego que solo salió en Japón y no salió de allí, pero era un planteamiento muy diferente, aunque allí es más habitual, por supuesto. Silent Hill Shattered Memories es un título que se lanzó de Climax Studios, que se lanzó en Play 2, Wii y PSP, que a mí me parece una genialidad. Es un remake de Silent Hill 1, pero es un remake, como dices tú, Jorge, con una jugabilidad muy diferente. Muy diferente. A mí me parece un juego adelantado a su tiempo, porque realmente aquí había una interacción muy particular, ¿vale? Tú tenías un teléfono móvil, entonces tú veías cosas en tu entorno y tenías que interactuar, a lo mejor llevar un teléfono que veías, hacer una foto y en esa foto a lo mejor veías una imagen terrible, o te servía para resolver un puzzle. Es decir, era un planteamiento diferente. No había enfrentamientos con enemigos, literalmente tú escapabas de los enemigos, sino que era una especie de terror psicológico muy particular, ¿vale? Muy particular. Era como una especie de aventura en la cual no sabías lo que era real y lo que era ficticio, ¿no? Es más, fíjate una cosa. El juego, al principio, había un personaje que es una suerte de psicólogo psiquiatra que te hacía unas preguntas, y según esas preguntas, según lo que respondieses, pues el juego te mostraba unas cosas u otras, ¿no? Entonces, siempre hay cierto margen de experimentación, ¿no? Luego también está Book of Memories, que ya es un planteamiento pues más estilo Diablo, que bueno, corramos un tupido velo, pero que siempre ha habido un cierto margen de experimentación. No es nada nuevo realmente. ¿Qué pasa? Que sorprende que Konami de repente diga, oye, Silent Hill, como es de toda la vida, remaqueado y actualizado, luego tenéis una gama de alternativas mucho más, digamos, vanguardistas, ¿no? Mucho más diferentes. Así que, pues muy bien, la verdad, muy bien. Porque, quiero decir, ¿para qué van a hacer cuatro juegos de exactamente lo mismo? Sería un poco redundante, ¿no? Así que prefieren ceñirse a lo clásico y además también ofrecer experiencias distintas. Me parece una idea muy, muy acertada, ¿eh? Y, Oscar, ¿no quieres decir algo de Silent Hill? Si se me escucha, sí. Sí, ahora sí. Vale. A ver, a mí de lo que se presentó ayer estoy al 50%. Vale, porque estáis hablando ahora de lo que se presentó, de los juegos y tal. Sinceramente, a mí me interesan a priori el remake y la secuela. Esas dos propuestas un poco alejadas de lo que es un videojuego tradicional, sinceramente, tendría que verlas porque a priori la sensación es que no tengo demasiado interés en eso. Es decir, juegos en plan contemplativos o películas interactivas, a priori no es lo mío. Así que me centro en los dos juegos que sí que me interesan. Primero el remake, a mí me gusta como luce. No sé, he leído, ayer se leían cosas un poco absurdas. Desde lo que comenta David del diseño del personaje, del personaje principal, hasta que, bueno, que el juego se ve pocho. A ver, sinceramente, a mí me llamó mucho la atención y para bien. Desde el primer momento, y sobre todo cuando James abre la puerta y sale al exterior, la verdad es que yo lo veo bien, lo veo muy bien, de hecho. Y del segundo, o sea, del segundo juego que me interesa, la secuela, me sorprende muchísimo que hayan tirado por ese estilo. No por ese estilo, sino por esa ambientación. Japón 1960 para un Silent Hill, bueno, 7, sería el séptimo, ¿no? La verdad es que me sorprende muchísimo. Llama la atención, no sé cómo decirlo, ese rebranding o reimaginación de lo que sería un Silent Hill tan alejado a lo que estamos acostumbrados a ver. A priori parece más un tráiler de un Project Zero que de un Silent Hill, pero bueno, tiene mi interés y sobre todo lo tendrá cuando enseñen gameplay. De momento solo es una CGI que está muy bien y tal, pero supongo que esto se va para largo. Lo inminente es el remake de Silent Hill 2 y bueno, en fin, tendremos más noticias sobre ese Silent Hill F. Y sobre el tema de la exclusividad, menos mal que sale también en PC día 1. Eso me alegró la noche, porque de ser exclusivo solo de PlayStation 5 me hubiera jodido bastante. Pero bueno, tener la posibilidad de que el día 1 también esté en PC, pues mira, a mí me alegra. Nada, eso es lo que tenía que decir. Pues muy bien, ¿algo más que añadir, David? No, solo añadir que soy muy feliz, ya está. Bueno, pues con este Solz, auténtico Solz de felicidad máxima, nos vamos ya directamente a uno de los contenidos potentes de día de hoy, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con el análisis nuevamente, señor David, de un juego de Nintendo. Cuéntanos. Pues sí. Kirby, la Tierra Olvidada. El primer Kirby con jugabilidad íntegramente en 3D. No en 3D, ojito. Y un título en el cual HAL Laboratorio creo que ha conseguido transmitir un poco esa jugabilidad 3D de una manera 100% fiel a la saga Kirby. Yo debo deciros que con la saga Kirby la he dejado en stand-by durante muchos años. Yo en su día terminé los Kirby Dream Land de Game Boy, me parecieron juegos fantásticos. Luego jugué una cosilla por ahí un poco dispersa. Y tuve un momento en el cual, pues pasé un poquillo de ella, ¿no? No sé exactamente el motivo, o sea, estas etapas estúpidas de la vida, en el cual de repente un día dices, hostias, pues oye, este juego igual es la oportunidad para reengancharme en la saga, ¿no? Y ha sido una experiencia muy, muy grata, muy grata. Creo que es un juego con un perfil determinado, ¿vale? Hay que matizar muchas cosillas, hay que dejar claras muchas cosas, dejar claro lo que es este Kirby, la Tierra Olvidada, para que la gente no se lleve a equívocos. Bien, en cuanto a historia, es una historia ultra simple, pero con absurdas dosis de epicidad, me explico, ¿vale? Kirby es absorbido por una dimensión interdimensional que le lleva un mundo un tanto extraño, en el cual un grupo de animales trastornados raptan a los Wadley Geese, que son unas criaturas ultramonas, ultrapreciosas, que son terriblemente secuestradas, ¿vale? Y privadas de su felicidad y libertad. Y Kirby debe liberarlas, debe rescatarlas, ¿vale? Planteamiento típico y tópico. Los Wally Dees son el objetivo de cada uno de los niveles. Y además también son nuestra principal razón de ser para progresar en la aventura. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado que tiene su complejidad. Bien, antes dije que es un juego absurdamente épico. Y es cierto. Me sorprendió mucho el hecho de que... como juego de Kirby, es un juego muy amigable. ¿Vale? Siempre lo son. Pues es un mundo muy pomposo, muy alegre... enemigos súper tiernos, que da a veces incluso pena devorarlos vilmente, todo muy friendly, ¿vale? Pero a medida que la aventura va progresando y vas avanzando en los niveles, adquiere un tono un tanto oscuro y un tanto, yo voy a decir que un poco ridículo, porque sí, yo a veces he sentido la sensación de que estaba jugando a un título basado en Dragon Ball, ¿vale? Porque había enfrentamientos súper épicos con enemigos ultratochos que hacían transformaciones celestiales y ves al pueblo de Kirby ahí diciendo, hostia puta, ¿en dónde me he metido yo? ¿Vale? Y, hombre, funciona porque al final pues el juego juega sus bazas, juega sus cartas y la verdad es que por momentos es espectacular, pero no casa mucho con ese toque amigable de cualquier Kirby. Kirby es un juego, una saga para ser feliz, ¿vale? Te alegra el día, te alegran sus criaturas, ¿no? Es todo muy relaxing, todo muy chill, perdón por esa expresión tan terrible. Y tiene ese toque turbio, oscuro, que a mí me resultó muy extraño y muy chocante. Pero bueno, es una pequeña anécdota que os digo, sobre todo si jugáis, digamos, si consiguiéis un final auténtico, que exige terminarse, ya hablaremos de esto con más detalles, exige terminarse, digamos, un mundo aparte, seguramente entenderéis lo que estoy diciendo. ¿Vale? Entenderéis que el juego de repente sube una escala un poco disonante respecto al planteamiento, al ambiente común de lo que es la Tierra Olvidada. Pero bueno, en fin, es algo anecdótico y tampoco quiero darle más importancia a la que tiene, aunque me gusta comentar, insisto, detallitos así curiosos. Bien, jugablemente, y por cierto, Jorge también tiene el juego y le ha echado muchas horas, con lo cual él también podrá aportar muchas cosas, jugablemente... Quiero dejar también claro una cosa. Realmente lo que voy a decir ahora no es extraño. Kirby como tal es un juego que no plantea ninguna dificultad. No la plantea. Según como quieras afrontarlo. Si quieres avanzar sin más, es un juego muy sencillo. Muy sencillo. Incluso una dificultad más alta, que realmente ni siquiera la más alta es la dificultad, vamos a decir estándar. Es muy sencillo. Es muy sencillo, nos da muchas facilidades. Kirby es un personaje muy dopado en general, ¿vale? Sus poderes son muy tochos, y es verdad que los niveles iniciales o los niveles principales, salvo quizás el último nivel o el último boss, pues es todo muy asequible y todo muy calculado para que el jugador no se frustre de ningún modo. ¿Qué ocurre? Ocurre que al margen de eso, si uno quiere explotarlo al 100%, la cosa no es que cambie, pero simplemente exige echarle más horas. ¿Me explico? El objetivo de los niveles es rescatar a los Wally Dees. ¿Qué ocurre? En cada nivel hay X Wally Dees. Los conseguimos algunos simplemente por superar el nivel. Los tenemos fijos en nuestro contador particular. Pero hay otros Wally Dees que están escondidos en los niveles. Y hay otros que solo se consiguen cumpliendo una serie de retos en cada nivel. Retos de dificultad variable. Por ejemplo, típico reto para conseguir un Wally Dee: derrotar al boss del mundo, al boss final del mundo en el que nos encontremos, sin recibir ni un solo daño, ni un solo toque de daño. Si lo hacemos, recibiremos un Wally Dee. O a lo mejor, imaginaros, superar un nivel usando un único disfraz. Otro Wally Dee. O a lo mejor superar un nivel en menos de X tiempo. Otro Wally Dee. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si queréis abarcarlo todo y queréis conseguirlo todo, hay que jugar y rejugar. Es complicado hacerlo todo a la vez a la primera. Aunque yo a veces lo he conseguido, debo decirlo. Es complicado por una sencilla razón. Porque tú no sabes cómo se consiguen los Wally Dee secretos. El juego, a medida que superas el nivel, te desbloquea la zona de conseguir un Wally Dee particular. Pero hay otros Wally Dees que aparecen ocultos, con lo cual te exige un poquillo para saber lo que tienes que hacer, volver a pasarte ese nivel para que se desbloquee el secreto en relación a Symbol ID. A ver, puedes conseguirlo por puro azar. A lo mejor haces esa cosa concreta que no sabías, pero lo haces, entonces evidentemente te lo dan. Pero está. Pero hay momentos en los cuales son muy retorcidos o son desafíos muy particulares en los cuales es difícil que tú mismo puedas llegar a la conclusión de cómo conseguir el Wall-E ID. ¿Vale? Es ese factor de jugabilidad, de ser ambicioso, de decir, hostia, quiero conseguirlo todo porque sí, porque el juego me invita a ello, porque te picas, te gusta y dices tú, joder, es que realmente son niveles de por sí, no muy largos, pero ese factor de, cuidado, que aquí está el Wall-E ID escondido, cuidado, que aquí hay retos que no has descubierto o no has conseguido. Eso, amigos, te pica y además, eso viene implícito, mejoras para Kirby importantes. ¿Por qué? Porque como sabéis, y es algo en esta saga ya ultra clásico, Kirby absorbe los poderes de los enemigos, pero esos poderes se pueden mejorar. Podemos hacer un Kirby ultra tocho, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo que sé, el poder de la espada, pues Kirby va con una espada así que casi de juguete, pero cuando aumentamos a nivel 3 el tío parece berserker, ¿vale? Lleva un espadón que te da un tajo y te manda al carajo, te manda 5 universos más allá, ¿vale? O sea, no solo afecta al daño que hace y a su capacidad de moverse o de atacar, sino que estéticamente es un cambio radical. ¿Qué ocurre? Esto solo conseguimos con estrellas bonus, ¿vale? Es decir, a medida que avanzamos en la aventura, a medida que superamos niveles, se van desbloqueando fases bonus. Una fase bonus es una fase en la cual tenemos que hacer determinado reto en X tiempo. Vale, lo conseguimos, una estrella para ti. Esta estrella se puede invertir en mejoras para los disfraces. ¿Qué ocurre? Aquí está el truco del almendruco. Hay niveles bonus que solo se desbloquean cumpliendo el 100% del nivel en cuestión, o sea, rescatando todos los bolidís. Porque si no lo hacemos, los niveles secretos, algunos no aparecerán. ¿Y qué implica eso? Que no podemos mejorar todos los trajes, con lo cual tenemos un Kirby triste, un Kirby desolado y poco poderoso. Por nuestra forma de jugar, cutre. Con lo cual, amigos, sed ambiciosos y os veréis recompensados. Y esto además, tiene relación directa con lo que os decía antes. Ese mundo secreto. Bueno, secreto no. Ese mundo que aparece cuando completamos el juego por primera vez. Cuando completamos el juego, rescatamos al boss final, todos super happy, rescatamos al Wall-E ID, su mundo se vuelve mucho más feliz. Pero alguien nos dice, oye Kirby, que aquí ha pasado algo extraño, ¿eh? Mira lo que ha salido aquí. Otra dimensión extraña, otro mundo extraño. Nos metemos en él y ese mundo cambia completamente. Nuestro objetivo ya es diferente. No voy a decir lo que es porque quiero mantener un poquito el nivel de sorpresa, ¿vale? Pero nuestro reto, nuestro objetivo es diferente. O sea, ya no tenemos que rescatar a Wall-E ID, sino hacer otra cosa diferente. Y en esos niveles lo que ocurre es que la dificultad aumenta exponencialmente. Y solo seremos capaces de superarlo con ciertas garantías y con cierta facilidad si tenemos las versiones de Kirby y los trajes más poderosos. Y eso implica, amigos míos, vuelvo a lo de antes, pues conseguir todos los Wall-E IDs, conseguir todas las fases de bonus, conseguir todas las estrellas e invertir eso en mejorar los trajes. Y así tenemos un Kirby ultra tocho y ultra poderoso. Moraleja, sí, es un juego muy sencillo, es verdad. Es cierto, es muy sencillito. Si queréis afrontarlo, pasarlo sin más. Pero si queréis sacarle todo el juguillo y queréis que conseguirlo todo, entre comillas, ahí ya exige más horas, más dedicación, más paciencia y más rejugabilidad, más invertir horas en los niveles. ¿Vale? Esa es la gracia de este Kirby. Y a mi juicio, creo que lo recomendable es hacerlo así. Porque realmente ves hasta qué punto el juego es complejo, hasta qué punto los niveles están tan bien diseñados, porque hay secretos que están a nivel de diseño, pues la verdad es que son muy certeros. O sea, hay, por ejemplo, hay fases secretas o niveles secretos o zonas secretas que están muy escondidas, ¿no? Hay una cosa que a mí me gustó mucho, que son esos poderes de Kirby de poder adquirir la forma de objetos particulares, ¿vale? Por ejemplo, que soy una bombilla. Kirby una bombilla, tío, se la come y se convierte en una especie de bombilla. O absorbe un coche. O absorbe una máquina de lanzar latas de refresco. Y todas esas cosillas tienen implicación jugables. El que a mí más me gustó, ¿vale? Kirby absorbe una suerte de rueda, se la come y es capaz de generar un soplo de aire brutal. Y eso consigue que si nos subimos a una especie de de, bueno, de barquito, o de barca, mejor dicho, pues Kirby sopla, ¡fu! Y entonces el tío es capaz de navegar con una velocidad supersónica, ¿no? Es gracioso, es entrenable, porque ves que el tío pues adquiere la forma y es así súper amorfo, pero jugablemente tiene su aquel, tiene su sustancia y su oye, hay que hacer esto para superar el nivel y a lo mejor también para conseguirle Wally D ese secreto que se me escapa, ¿vale? Entonces, es un juego difícil, es un juego que, insisto, esto no es un plataformas del tipo salta o muere, no, es un planteamiento más pausado, más de exploración, es más una aventura con toques de plataformas, más que un plataformas en sí, ¿vale? Más de la escuela de Mario 64, ¿vale? Y ese planteamiento personalmente me gusta mucho, porque te exige, entre comillas, sacarle al título horas y exprimirlo, y a mí es lo que me mola, exprimir los juegos, me gusta exprimirlos, y la verdad es que han sido unas 25 horas de puro placer. Fijaros, yo, hay 300 Wally-Dees, yo conseguí 298, me quedaron dos, y el otro reto de ese nivel secreto lo conseguí todo, ¿vale? Todo lo que el juego te permite conseguir, con lo cual lo he aprovechado francamente bien, ¿vale? Le he echado horas y este quedó muy contento. O sea, yo he visto un poco la pandemia completa de lo que es la tira olvidada. Y todo lo que te ofrece a nivel, digamos, general. Bien, también hay cosillas aparte. Por ejemplo, a medida que rescatamos Wally D's, su mundo, su ciudad se va aumentando. ¿Vale? Es el típico esquema, tenemos una base de operaciones y cuando conseguimos rescatar a sus integrantes, la base crece. ¿Eso qué implica? Y podemos comprar comida, podemos comprar, pues a lo mejor, o acceder a ciertos minijuegos. O sea, digamos que el mundo de los Wally D's crece a medida que nosotros vamos consiguiendo Wally D's. Con lo cual, aparte de lo que os decía antes, de aumentar nuestros poderes, de conseguir estrellas, de hacernos más poderosos, también implica que la ciudad crezca y nos ofrezca más posibilidades para poder actuar, ¿vale? Y, por ejemplo, lo dije antes, el simple hecho de poder comprar ítems para mejorar nuestra barra de vida. ¿Vale? Que por cierto, esto en los niveles finales de verdad es que es obligatorio porque son enfrentamientos francamente duros. Ahí la dificultad sigue creciendo exponencialmente, ¿eh? No es ninguna coña dificultad en este nivel secreto o nivel extra. ¿Vale? Entonces, al final, el jugador entiende que es una especie de mundo en el cual, a medida que hacemos más cosas y somos más completistas, eso nos favorece a niveles muy profundos, ¿vale? Jugablemente. Y a nivel de poderes, a nivel de capacidad ofensiva o defensiva de Kirby, ¿vale? Eso nos permite al personaje que evolucione, que sea, pues, más top, por así decirlo. También hay un modo cooperativo que, sinceramente, si no estuviese, no pasaría nada, porque es un modo cooperativo cutre y paupérrimo. Es el típico modo cooperativo en el cual simplemente hay un segundo jugador que complementa al Kirby del primer jugador, que no aporta absolutamente nada. Es un modo cooperativo que está por estar. Luego también está el modo estadio, ¿vale? En el cual pues nos enfrentamos a los enemigos, es una forma de practicar, de curtirnos, de conseguir dinero, de conseguir extras, y que es una buena forma pues de hacer tiempo mientras a lo mejor no nos apetece seguir con los niveles en sí, ¿vale? Es un extra muy chulo, con algunos secretos muy guays y que merece bastante la pena, ¿vale? Pero en general, yo os digo, es una aventura entrenable, es una aventura en la cual la exploración es su principal razón de ser, tiene un factor rejugable notable. Tiene enfrentamientos contra bosses francamente conseguidos, porque son bosses ultra entrañables, ¿vale? Con patrones de ataques pues muy, muy bien establecidos. El reto, por ejemplo, superarlos sin recibir ningún daño, pues al final te pica bastante. Luego además el juego tiene ese toque extra de decirte, oye, te has acabado la aventura, ¿quieres un reto más complicado? ¿Quieres un reto más jodido? Tranquilo, aquí lo tienes, aquí hay niveles con bosses, que son los bosses de siempre, pero con patrones diferentes, o sea, varían sus ataques y con un poder ofensivo mucho más notable, ¿vale? Hacen bastante más daño. Con lo cual, amigo, si quieres una dificultad a la altura, procura que tu Kirby esté 100% mejorado, ¿vale? Esa es un poco la moraleja de este, la tira olvidada. Y yo he quedado muy satisfecho porque realmente he encontrado casi todo lo que le pido a un juego de este tipo, ¿vale? Que me pique a seguir jugando, que me pique a conseguirlo todo y que ese proceso de conseguirlo todo no se me haga pesado ni tedioso. Al contrario, he repetido niveles 3 o 4 veces sin ningún tipo de problema, porque son niveles cortitos realmente, o sea, su duración está muy bien ajustada y aparte, de verdad, pica mucho el conseguirlo todo, el de conseguir todos los secretos, todos los desafíos, porque no te supone ningún tipo de sensación de reiteración o de pesadez, no, está perfectamente diseñado para que el jugador que sea ambicioso lo pueda hacer sin ningún tipo de límite, ¿vale? Y eso me parece a nivel de diseño algo muy acertado. No sé si Jorge quiere decir algo más a nivel de virtualidad. Creo que sí. Jorge ya tiene la mano azul ya, David. Tenía la mano levantada, la tiene azul ya. Es que no te veía bien. Sí, sí, Jorge, habla. Bueno, decir un par de detalles, ¿no? Para añadir a lo que comentabas. Yo todavía no me he pasado el juego, pero sí que voy bastante avanzado. Y un detalle es que los niveles me han parecido, dentro de que son niveles cortos, como cualquier juego de este tipo, me han parecido bastante largos. Si los comparamos, por ejemplo, con niveles de Mario 3D World o con de un Mario normal, ¿no? Porque este juego bebe mucho del Mario 3D World, especialmente. O sea, yo lo noto mucho, el tipo de jugabilidad, aunque manejas a Kirby, no manejas a Mario, ¿no? Entonces no tienes otras limitaciones, pero también otras ventajas, ¿no? Que no tendría Mario. Pero los escenarios, la disposición de los escenarios recuerda un poco en el sentido de que hay un espacio pequeño en 3D en el que moverte, ¿no? Y que puedes ir haciendo cosas. Lo que pasa es que los escenarios del Kirby están divididos por zonas. Un poco como los juegos de Game Boy, que los dividían por zonas, que ibas atravesando puertas y ibas a la siguiente zona, ¿no? Me gusta mucho porque cada nivel goza de personalidad propia. Es una cosa que tiene este juego, que incluso en juegos como... incluso en el Mario, ¿eh? Que tienen bastante variedad, siempre te encuentras alguna situación muy repetida, ¿no? Pero en este, todos los niveles tienen algo. Tienen un estilo visual o tienen una característica especial, como que lo que dices, lo del coche, lo del tal. A mí me gustó mucho lo del coche. De hecho, tengo que decir que me gustó mucho la intro del juego. Cuando empiezas a jugar y llevas un poco y coges por primera vez el coche, que te pone una escena cinemática de cómo Kirby va muy feliz con el coche. Me pareció muy entrañable esa parte. Y es una declaración de intenciones de cómo va a ser el juego, ¿no? Porque el juego es muy desenfadado y es muy divertido. Y coincido completamente contigo. Es un juego que es muy facilón, te lo puedes pasar fácilmente si vas todo para adelante. Pero también te digo, si vas todo para adelante no vas a disfrutar de la salsa del juego, que es rejugarte los niveles, descubrir los secretos y tal. Y ahí es donde no solo hay que tener paciencia, sino que hay fases que son difíciles. O sea, que no es fácil alcanzar el tiempo adecuado para conseguir uno de las fases de reto, por ejemplo, ¿no? Hay veces que la fase es difícil y el tiempo que te dan es muy poco y tienes que hacer varios intentos, ¿no? Tampoco es una dificultad endiablada, pero es un reto. Vamos a decirlo así, es un reto, ¿no? Y hace que puedas disfrutar, como dice David, de las dos maneras. Yo creo que Nintendo, en ese sentido, es muy astuta, ¿no? Porque también lo hace con Mario esto mismo, ¿eh? Hace que la experiencia sea sencilla para cualquier jugador, pero que el jugador entusiasta pueda pararse a disfrutarla, ¿no? Y a sentir que está haciendo algo que es como un reto que le va a dar una recompensa, ¿no? Y eso es lo que me gusta de este juego. Y el juego es espectacular, es divertidísimo. O sea, yo me lo estoy pasando muy bien con él. Lo voy jugando así a poquitos y muy bien. Yo coincido con Jorge, es verdad lo que dice. Los niveles hacen un poco el esfuerzo de ofrecerte situaciones diferentes. No simplemente tirar para adelante y ya está, o comerte enemigos y punto. No, no, no. La zona tiene su sustancia, su enjundia, y eso hace que sean niveles pues muy llevaderos, ¿vale? Porque te ofrecen alternativas, ¿no? Y eso pues al final lo agradeces, porque si estuviese haciendo el juego lo mismo durante todos los niveles y durante todo el rato, pues a lo mejor la reiteración o esa pérdida de frescura jugaría en su contra, ¿no? Pero sí, ofrece retos diferentes en cada zona. A mí me encantó mucho. Uno de los retos era cuando te conviertes en coche, hay un par de momentos, un par de o tres, no recuerdo exactamente, donde tienes que terminar una carrera en X nivel de tiempo, ¿vale? Y según el tramo que alcances, pues te dan una recompensa o te dan otra. Huelga decir, cuando consigues el mejor tiempo, pues te dan un Walidi, ¿vale? Y había una zona en la cual yo invertí casi una hora y media en esa carrera y decía, hostia, estoy haciendo de puta madre y no soy capaz de conseguir el tiempo récord. O sea, me llegué a desesperar hasta que me di cuenta que la zona de carrera estaba pensada para que hicieses trampas como un puto cabrón, ¿vale? Pero trampas muy, muy, muy guarras, pero trampas muy jodidas. Es decir, hostia, claro, ahora lo entiendo. Y dices tú, hostia, qué genialidad, mira tú qué genialidad, porque de la forma limpia, imposible cumplir el tiempo. Y, o sea, de verdad, imposible, imposible. Pero si eres un puto guarro y te aprovechas de esas pequeñas... oye, mira esto, que si haces esto a lo mejor lo consigues. Y ahí ya la cosa cambió, cambió radicalmente, ¿no? Con lo cual es un poco este detalle para que entendáis que el juego, aunque sea muy sencillo, se esfuerza en plantearte situaciones diferentes e incluso a veces, dentro de su facilidad, a lo mejor algún reto particular que su dificultad sea eleve mucho el nivel. Por ejemplo, una fase en la cual es una fase en la que tienes que derrotar a varios bosses de forma seguida. Y había un boss, bueno, mejor dicho, minibosses, que te encuentras de manera reiterada durante todo el juego, ¿vale? Son bosses recurrentes, o minibosses, insisto. Y había un combate en el cual eran estos minibosses, pero eran dos, no uno, dos, más en un entorno muy cerrado, muy limitado. Y para conseguir Wall ID de esa particular zona tenías que derrotarlo sin sufrir ningún tipo de daño. Y os juro que era muy complicado, ¿eh? Muy complicado, porque el combate en sí a lo mejor no era difícil, pero a veces que tocasen, pues, eso ya es salir a otro costal. ¿Por qué? Porque al ser dos es muy complicado, era más con enemigos con ataques de rango muy tochos, movimientos muy rápidos. Entonces, controlar a uno es fácil, controlar a dos ya no, ya es la cosa mucho más complicada. Y este nivel lo llegué a superar, ese reto, mejor dicho, llegó a superar porque tenía al Kirby, su disfraz de fuego, que para mí es el poder más tocho con diferencia, lo tenía mejorado al máximo. ¿Vale? Y solo así puede conseguirlo. Si no, no voy a decir imposible porque imposible no era, pero muy, muy difícil. ¿Vale? Muy difícil. Y aparte, ojo, porque esa zona, cuando tú perdías el reto, tenías que volver a empezar el nivel, ¿eh? O sea, tenías que volver a luchar contra todos los enemigos que habías derrotado previamente. Pero yo le eché un par de moles hasta que lo conseguí, no seguí avanzando. Con lo cual os digo, es lo que dice Jorge. Puedes plantearlo como un juego para pasar el rato. Yo qué sé, si tienes un hijo pequeño o un chaval en casa que no, a lo mejor no sea muy ducho, o a lo mejor simplemente no tienes tiempo para dedicarle ese extra que exige, pues vale, tira para adelante y hasta te vas a pasar bien seguro, porque es un juego muy amigable. Pero si quieres un reto, quieres quitarle lo que decíamos antes, quieres, eres un entusiasta, pues oye, el juego te ofrece esa posibilidad, ¿vale? Te la ofrece. Así que muy bien planteado en ese sentido. No sé si Jorge quiere decir algo más. Sí, nada, reiterar lo que dices. Es un juego equilibrado y que es para todo el mundo. Para los entusiastas y para los más casuals o como dices tú, que no tienen tiempo. Yo, por ejemplo, no me estoy haciendo el 100%. Estoy haciendo un porcentaje elevado, pero no me meto a hacerlo todo por falta de tiempo. Y lo estoy disfrutando, ¿eh? La verdad, ya te digo, lo consumo en pequeñas píldoras para que me dure, porque me está gustando y me... Es lo típico, tienes un ratito libre y le das un rato caña y tal, y me lo estoy pasando bien. Bueno, a nivel de técnico, pues a mí me parece un juego entrañable. Yo me quedo con un par de cosillas. Artísticamente es brillante, porque como comentó Jorge antes, cada mundo tiene su razón de ser. Son habitaciones muy diferentes entre sí. Vale, yo que sé, desde un centro comercial hasta una selva, hasta un desierto, hasta una zona pues que parece Mordor, literalmente, ¿no? De hecho, seguramente sea un homenaje a Mordor. Es una zona volcánica así, arrasada por orcos, y donde Kirby pues les pasa un poco putas, ¿no? Y aparte es un juego que ofrece entornos pues muy trabajados en general, muy trabajados, francamente trabajados. O sea, hay un esfuerzo por subir un poquillo el listón, quizás, de lo que es la saga Kirby en general, ¿no? Es decir, oye, ya que hacemos un juego con una jugabilidad 100% 3D, ofrezcamos un entorno a la altura, ¿no? Y la verdad es que ver a Kirby moverse en ese entorno, ve incluso a Kirby, yo qué sé, cuando el tío aspira para comerse algo y ves que el tío se esfuerza y de repente cierra los ojos para devorarlo y tal, esos pequeños detalles tan entrañables, o cuando se transforma en coche y tal, y ves esa transformación, esa metamorfosis, o cuando usas la barca y arrasas con todo y demás, y destruyes el entorno, y destruyes enemigos, y destruyes todo a tu paso, yo lo he disfrutado muchísimo. Incluso me encantan, por ejemplo, las fases en las cuales Kirby se convierte en una bombilla gigante y vas iluminando el entorno, ¿vale? Iluminas el entorno, ves como el entorno pues tiene esos claroscuros también conseguidos y tal. Es decir, técnicamente es un juego muy resultón. No es un prodigio, ni mucho menos, pero artísticamente es una maravilla y técnicamente parece un juego funcional, con un listón, creo que por encima quizás de lo que hasta ahora se ha mostrado en esta saga. Yo personalmente lo agradezco mucho, ¿vale? A lo mejor he visto un problema de tearing puntualmente, algo así puntual, ese efecto de corte extraño, pero por lo demás no plantea ningún tipo de problema, ¿vale? Técnicamente cumple sin mayores riesgos y sin nada que objetar entre comillas. No sé si Jorge coincide. La verdad es que he quedado muy satisfecho con general. Para mí el juego tiene lo que decimos muchas veces de calidad Nintendo. Es decir, todo funciona a la perfección, no hay cosas raras y además visualmente la dirección de arte es cojonuda. O sea, es lo que puedes esperar de un juego de alto presupuesto de Kirby. Y de hecho diría que podría ser el juego más ambicioso de Kirby hasta ahora. Sin duda, yo coincido contigo. Más ambicioso sin duda alguna. Por eso comentaba que el listón se ha subido. Y por cierto, la presentación de los enemigos finales es gloriosa. Ya os digo, tiene ese toque ahí absurdamente épico de ¡guau, Kirby, te desafío, soy tu enemigo! Pero a la vez entrañable, por supuesto. O sea, al final que la cosa ya es un porro gigantesco. Al final ya se va un poquillo de madre. Con enemigos así que parecen sacados de Resident Evil. Bueno, y a nivel sonoro, joder, Víctor puso, cuando comenzó el análisis, puso la música del menú principal. Sí. Joder, qué música más bonita, ¿vale? Y más alegre y más feliz. Es una música que tú empiezas a jugar y escuchas esa música y dices, joder, la verdad es que el mundo puede ser un lugar maravilloso, ¿eh? Tienes un día de mierda y esa música te lo alegra. Vale, te está diciendo, colega, disfruta del mundo y no te preocupes, que todo se arregla. Es una música genialísima, ¿eh? Genialísima. Disfrutad. No sé. Disfrutad, exactamente, ¿no? Vamos a ver, a nivel sonoro, creo que el gran mérito de, iba a decir este Kirby, pero en cualquier juego de Nintendo de este palo, es ofrecer un producto sonoro que tenga personalidad. ¿Vale? Yo entiendo que no es complicado quizás ponerle música o ponerle sonido a un juego pues de un personaje tan abstracto, tan extraño como es Kirby, ¿no? Y ese mundo de fantasía y felicidad. Pero Nintendo eso es una maestra, lo consigue. Consigue que personajes que a lo mejor ni siquiera hablan, que simplemente gesticulan en momentos muy particulares, pues con ese pequeño toquecito, pues sean entrañables y sean adorables. Y la música ahí juega su papel y cumple la perfección. Ya os digo, es un título de alegría máxima, ¿vale? Con un Kirby es imposible que te deprimas o que te entristezca o que no te gusta lo que te ofrezca a nivel sonoro. Es técnicamente imposible. Así que en ese sentido cumple a la jodida perfección, ¿vale? La jodida perfección. Son melodías, algunas de ellas, francamente buenas, ¿eh? Conclusión, pues a nivel puramente personal, es un buen retorno a la saga Kirby, un retorno muy satisfactorio. De hecho, ahora estoy un poco picado para conseguir la anterior entrega de Switch, por cierto, aunque sé que tampoco, a lo mejor no tiene tanto que ver, y me ha empujado un poquillo a recuperar viejas esencias, ¿vale? Y aparte, a nivel de juego en sí, pues como hemos comentado aquí antes, es un título que se adapta a la ambición o al objetivo de cualquier jugador, el jugador casual, el jugador sin tiempo, el que quiera simplemente disfrutar del juego y ya está, y el jugador exigente, entusiasta, que le gusta cumplir los objetivos, que le gusta explotar el juego al 100% y conseguirlo absolutamente todo. Seas de un perfil o de otro, es un título muy a tener en cuenta dentro del catálogo de Switch, y dentro de lo que es la saga Kirby, uno de los mejores exponentes, así que yo he quedado muy contento y además es un juego que mis compañeros me han regalado, así que mucho mejor, ¿vale? Porque se disfruta más. Se disfruta más, así que gracias, compañeros, porque el hecho de saber que es un regalo vuestro también la hacía ser más entrañable. Así que gracias y me ha encantado. Cojonudo, tú te lo sacabas. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues hasta aquí el análisis y nos tenemos que ir a la siguiente parte del programa. Nos tenemos que ir al debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y vamos con el debate, la sección que estrena temporada. Ya sabéis que es la sección en la que tomamos un tema interesante sobre el mundo del videojuego, sobre la industria del videojuego, y nos paramos a comentarlo. Y en esta ocasión, en el debate, vamos a hablar de Sony y su giro de 180 grados en algunas de sus políticas con respecto al consumidor. Vamos a hablar de uno de los temas que además es uno de esos temas que más se está comentando últimamente en comunidades de videojuegos online. Y es que desde que Jim Ryan dirige la división PlayStation en Sony, se han estado llevando a cabo una serie de políticas cuyo objetivo es maximizar los beneficios, a veces en detrimento de los consumidores. Esto no es algo nuevo en la industria, ya pasando ya en grandes compañías desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, lo último, más reciente, antes del caso Sony, el caso Don Matrix con Xbox One, entre otras muchas situaciones similares, ¿no? La cuestión es que Sony ha reestructurado la división PlayStation por completo, cerrando estudios, algunos de ellos menos lucrativos, como podía ser Japan Studios, han comenzado a lanzar catálogo de sus videojuegos exclusivos en PC y también ha realizado una serie de movimientos que sí que están impactando, pero ya de lleno, en la vida de los jugadores. Así que hoy, a debate, llevamos esos movimientos. Vamos a comentar un poco todo eso y también pues comentar qué impresiones tenemos con respecto a lo que está haciendo Sony, el por qué pensamos que están haciendo esto, etcétera. Vale. Bien, tengo aquí una serie de temas. Podemos tanto pararnos en uno como puedo enumerarlos todos. Si cabe, bueno, yo creo que los podemos enumerar y luego nos paramos en alguno de ellos, ¿vale? A ver, en cuanto a políticas que hay, impacta un poco en la vida del consumidor. La estandarización de los 80 euros en los videojuegos de lanzamiento. La subida de precio de la consola 50 euros en algunos mercados, entre ellos el europeo, en el que estamos nosotros, ¿no? Que han comentado que es debido a la inflación, pero coincide con, paradójicamente, con una bajada de coste de producción justo la semana que anuncian esta subida de precio. Y aparte, pues una subida de precio que no está aplicando a otras compañías. Nuevos servicios de suscripción, que fueron un poco polémicos, pues bueno, pues porque no se parece un poco a la competencia y porque incluso algunas ventajas que tenían usuarios de los servicios anteriores se están perdiendo, ¿no? El sistema de fidelización, ¿no?, que acaban de sacar ahora, que da acceso prioritario al chat de soporte a aquellas personas que tengan el nivel máximo, ¿no?, que es un poco extraño esto. Y por último, los packs no oficiales de PlayStation 5, que ya sabéis que son esos packs que se están vendiendo pues en algunas tiendas que cuestan un ojo de la cara. No hay stock de PlayStation 5 para comprarla aparte, tienes que comprarlo todo junto y te meten ahí pues un montón de productos que no quieres, no te interesan o no te hacen falta, ¿no? Sobre un par de los aspectos que comento aquí, hay detalles, información que hemos conocido recientemente que puedo desvelar, pero en principio yo os quiero preguntar a la mesa del Complejo Holanda, pues ¿cómo veis a Sony con todo esto? O sea, ¿creéis que está todo justificado? ¿Creéis que es necesario? ¿Creéis que lo están haciendo pues para maximizar costes? ¿Cuál es vuestra impresión sobre todo este cambio que está dando la compañía? Bueno, no sé quién va a empezar a hablar. Empiezo yo, si queréis. Dale, David. Bueno, no sé, yo voy a comentar aspectos que conozco, otros que quizás tengo un conocimiento más escaso, pero no sé exactamente cómo funciona. A mí la subida de precio de Play 5, pues sinceramente no la entiendo. No la entiendo. Yo no soy economista, no tengo conocimientos para analizar el mercado y decir, hostia, sí, pues mira, ha subido de precio porque la inflación es X y, o nuestro coste de producción es X. No tengo ni puta idea, la verdad. Me parece una cagada bestial. Y me parece una cagada bestial, no sé si motivada también por el hecho de, como Play 5 es un producto ultra deseado, donde la gente está dispuesta a dar su alma para comprarlo, pues si te cuelan 5 entre los demás, pues pasas por el aro. También me parece muy desafortunada y yo me doy con un canto en los dientes por haber comprado la consola de salida. Estos packs de juegos y mandos que lo que hacen simplemente es encarecer la consola hasta límites absurdos. El otro día en Fnac vi una Play 5 con 3 juegos y demás, 830 euros. 830 euros. Madre mía. Y dije yo, hostia puta. Tengo información sobre eso, David. Tengo información sobre eso. Hay información sobre ese tema que luego lo comento, ¿eh? No sé, me parece desafortunado. Es verdad que a lo mejor uno puede decir, bueno, pues vendo los juegos, ya bueno, sí, vale, lo que tú digas, pero me parece una jugada muy sucia, porque se aprovecha un poco de la escasez para conseguir las Play 5, ¿no? Y es algo que además en esta industria siempre han existido los bundle pack, es cierto, pero los bundle pack suelen ser, entre comillas, económicos, y estos creo que no lo son mucho. Pero bueno, tal. Y después, a mí lo que siempre me ha intrigado es un poquillo el PlayStation Plus, este PlayStation Plus nuevo, Plus, o no sé exactamente cómo calificarlo. Creo que es un servicio que a día de hoy creo que ha decaído un poquillo, porque no he visto yo que la reacción de la gente haya sido haya sido, no tengo números, es una impresión mía completamente subjetiva, no haya sido, por ejemplo, como el Game Pass. El Game Pass al final, su política consigue que cada mes o cada X tiempo esté en la brecha. ¿Por qué? Porque anuncian juegos top, yo qué sé, por ejemplo, el lanzamiento estos días, esta semana de A Plague Tale Requiem, ¿no? Es decir, el Game Pass se retroalimenta a sí mismo con la oferta que ofrece, con las posibilidades que ofrece. Y yo veo lo que ha hecho Sony como una especie de Game Pass, pero que no llega a ser el Game Pass, como que no den el paso definitivo para que tenga ese nivel de impacto. Sony ya ha dejado claro que de momento no van a hacer esta política de juego nuevo desde el día 1 en nuestro servicio Plus. Eso ya han dejado claro que no va a ser así. Y es un handicap muy negativo en relación a la Game Pass, ¿no? Con lo cual, no sé, creo que han intentado ponerse a la altura de un servicio del que siempre renegaron, pero se han dado cuenta de su éxito entre los jugadores, y quizás no han conseguido replicar ese éxito, no han conseguido estar a la altura. Por otra parte, creo que Play 5 es una máquina que está funcionando muy bien a nivel de ventas. Eso me resulta paradójico porque me resulta tremendamente cara, pero lo está funcionando muy bien a nivel de ventas. En ese sentido, pues bien, bien por ellos, porque que una máquina venga al final es positivo para todo el mundo. Pero entre la subida de precio, la escasez y esta especie de jugadas un poco al despiste, creo que es una práctica hacia el jugador bastante criticable, debo decir. Y por cierto, a nivel de curiosidad, hace una semana encontré Xbox Series X en Mediamar. Yo nunca las había visto, he visto la mía cuando la compré, evidentemente, pero nunca se había visto a la venta en una tienda, ¿no? Y qué cabrones, el precio de la máquina era 550 euros, ¿eh? Y era el pack pelado, ¿eh? La máquina ya está, 550 pavazos. Así que ya vemos como a veces las tiendas dicen, oye, que la Play 5 sube de precio, en la Xbox también. Venga, curioso. Adelante con esto. Curioso, ¿eh? Ay, es curioso, ¿eh? Bueno, sobre el tema de los packs de no oficiales de PS5, esos packs como los que comentaba David, que valen 800 y pico pavos, que traen un montón de cosas que no quieres o no necesitas realmente, pero es como la excusa para que pases por el aro para comprarte la consola, que es tan escasa. Sobre ese tema, ByteyByte, que es un youtuber que hace vídeos un poco también de investigación y demás, es una persona que se curra bastante trabajo, contactó con varias fuentes que decidieron ser anónimas, que son distribuidores, son tiendas y es gente que está implicada en Sony, etcétera, y hizo un poco la reconstrucción de la cadena de lo que sucede, ¿no? La cosa sucede de la siguiente forma: los distribuidores colocan las consolas en los packs para poder vender aquellos productos que ellos ven que no tienen salida. Por ejemplo, juegos que no se venden muy bien o periféricos que no se venden muy bien, ¿no? Entonces, las tiendas, ellos, los distribuidores, las obligan a las tiendas a no puedes separar el pack, tienes que venderlo todo junto, si no, no te envío más, no te doy más PlayStations. Y al mismo tiempo, Sony tiene la potestad realmente de prohibir que se vendan packs no oficiales, pero no lo están haciendo, y esto es según esta persona, lo que ha comentado en el vídeo y tal, las fuentes que ha consultado, no lo están haciendo porque ellos ven que pueden colocar stock en distribución de cosas que no son tan populares, ¿entendéis? Entonces la pescadilla que se muerde la cola. Sony en cualquier momento lo puede parar, igual que hacen el resto de compañías, que para muchas compañías está prohibido crear packs que no sean los bundles oficiales que vendan estas empresas. Porque los bundles, esos bundles que, por ejemplo, te vienen en la caja de PlayStation 4 y te pone incluye FIFA 2023, por ejemplo, ese tipo de bundles siempre dan ahorro, al menos 10 euros o 20 euros o algo así. Es como venderte un pack de dos cosas que te interesan porque vas a ahorrarte un poco, ¿no? Pero en este caso no. Incluso se ha dado situaciones, David, de packs que cuestan más el pack completo que comprar las cosas por separado, lo cual es una aberración total, ya, directamente. No es ninguna ventaja, desde luego. Entonces, bueno, el caso es que sí, la cuestión es que ¿por qué no lo paran ya, no? Y se está dando especialmente en España, parece ser, este asunto. Especialmente en España, porque la demanda aquí es, dentro de Europa, es bastante, bastante grande de esta consola, ¿no? Hombre, yo espero que cuando el nivel de ventas flaquee, me refiero al nivel de ventas en relación al stock que son capaces de satisfacer, que esa es otra cosa, ¿eh? Porque la demanda de Play 5 sigue siendo alta. En el momento en el cual hay una discrepancia entre la oferta y la demanda, supongo que eso no irá. Oye, a lo mejor es el momento de permitir la compra de la consola pelada y ya está. Supongo que será eso, ¿no? Claro, pero si ven que funciona y que siguen colocando productos y que la cosa pues tira a pesar de ese precio exorbitado, pues al final la pela es la pela, amigos. La pasta es la pasta. Totalmente. Pero bueno, en todo caso, Jorge, hablábamos antes del precio de la subida de la consola y tal, y más detalles. No sé si quieres comentar sobre todo este asunto. Sí, un poco como a David, que no sé mucho a qué tiende esa subida, más allá de, bueno, la inflación nos está afectando a todos, ¿no? No solo a Sony, o sea, a todos nos está jodiendo la inflación. Y me parece que, viendo el mercado y viendo que el resto de compañías no están subiendo sus productos, pues está un poco fuera de lugar que ellos lo hayan subido, ¿no? Igual es porque, como dice David, está vendiendo excelentemente bien la PlayStation y dicen, bueno, pues creemos que podemos seguir vendiendo pese a la subida, ¿no? Pero bueno, no sé, me da la impresión de que últimamente las políticas de Sony no miran demasiado por el usuario, ¿no? Y creo que se han acomodado en una situación de predominancia por encima de Microsoft, porque han pasado una anterior generación que fue un paseo para Sony, y creo que se están aprovechando demasiado de eso. Y sinceramente, me da la impresión de que, como no se pongan las pilas y digamos que hagan políticas un poco más a favor del usuario, Microsoft les va a comer terreno como ya está haciendo. O sea, no sé. No, de esta generación, precisamente por este tipo de cosas, me resulta la plataforma menos atractiva, la PlayStation. Y es por eso, porque no estoy muy de acuerdo con cómo están vendiendo los productos, la verdad. Óscar, ¿quieres comentar sobre todas estas cosas antes de que pasemos a la siguiente pregunta? Sí, claro, ¿no? Todo lo que haga Sony está bien, está claro. Me parece, no sé, una medida ultra extrema. Además, no están haciendo, no repercute de buena manera sobre su empresa, sobre su marca, ¿no? Están un poco pasando, pisando más bien a sus usuarios en vez de favorecerle. Me parece contraproducente de todas maneras. Y lo que me, no sé si decir asusta es la palabra, pero lo que me escandaliza es que la gente siga comprando PlayStation 5 a 800 pavos o más, en esos bundles en los que la mitad de las cosas no interesan. A ver, no sé, un bundle a 600 euros con un segundo mando, pues mira, lo podría llegar a entender. Pero, no sé, me parecen medidas súper absurdas. Pero, en todo caso, fijaos, hablando de todos estos temas, también fueron los primeros en esta generación, además, y volvemos al tema de Jim Ryan, ¿vale? Llega él a dirigir la división y muchas cosas cambian, ¿no? Es un tío que está claro que se da bien hacer pasta, eso es segurísimo, ¿no? Porque a PlayStation, lo comentaba David, les va fenomenal, es esa realidad. No hay ninguna PlayStation 5 que toque el suelo, todas se venden. Entonces, la cuestión de todo esto es también el asunto polémico de la estandarización del precio de los videojuegos a 80 euros, que ya están tomando nota las Ubisoft, las Square Enix, las etcétera, etcétera, para decir, oye, ¿y por qué yo no? ¿No? Y de repente, pues, esa subida nos va a repercutir tarde o temprano en el resto de videojuegos, a menos que haya un movimiento muy grande por parte del público, ¿no? Óscar. Sí, que conste que el que compra juegos a 80 euros es porque quiere, porque bueno, alternativas las hay. Un momento, Óscar, antes de que continuemos con eso, ten en cuenta lo siguiente, es verdad que hay alternativas. Tú te vas a Amazon, tú te vas a MediaMark o a Carrefour y no pagas nunca jamás esos 80 euros. Pero es que hay un tema. Tú estás pagando el incremento de 10 euros con respecto a la generación pasada. Porque si antes un juego salía a 70 euros, tú acababas pagando 59 euros en tienda. Y ahora empiezas a pagar 69. Entonces tú te estás comiendo el incremento pese a todo. Estás pagando 10 euros más por cada juego. A ver, en mi caso personal, el límite está en los 60 euros. Yo no compro novedades a no ser que sean ediciones limitadas o especiales, ya me entendéis. Pero no compro juegos a más de 60 euros y se pueden comprar esas novedades a esos precios. ¿Qué pasa? Que tienes razón. Que esos 10 euros que se han incrementado también repercuten en los juegos rebajados, es decir, generaciones anteriores, los juegos de salida en esos sitios como Carrefour o tal que comentabas, Sí, es cierto, en algunos casos se compraban más baratos, pero bueno, es lo que digo, al final el usuario es el que tiene la palabra final, es el que manda en estos temas, y hemos visto muchos casos, muchas veces, de compañías que han tenido que dar el pasito atrás porque la gente no tragaba con ciertas políticas. Y yo creo que eso de los juegos de salida a 80 euros va a durar poco. Y además, yo creo que es algo que pasa a todas las generaciones. Cada generación, los juegos de salida, las primeras entregas de juegos de los dos primeros años, sobre todo el primer año, suelen ser juegos más caros que los siguientes en el resto de vida de las consolas. Y yo creo que eso volverá a pasar, porque al final nosotros somos los que mandamos en ese aspecto. Si no compramos, halo para ellos. Y quería preguntaros, ¿creéis que todo este tipo de políticas, como los que hemos comentado y tal, considerando lo que comentaba antes David, ¿no?, que es verdad, les va muy bien a Sony en este momento, ¿creéis que a medio o largo plazo esto les puede pasar factura? ¿O realmente creéis que, incluso teniendo en cuenta estas circunstancias, no va a pasar absolutamente nada con Sony? ¿Qué opináis de esto? Yo creo que es muy difícil prever eso. Es muy difícil analizar qué puede ocurrir en el futuro con estas condiciones. De todos modos, la gran ventaja que tienen estas compañías es que si se dan cuenta de que la están cagando, si se dan cuenta de que la cosa no funciona, es muy fácil para ellos cambiar, me refiero. Esa es la gran ventaja que tienen. Oye, vemos que la cosa no funciona, damos un pasito atrás, como dice Oscar. Vamos, venga, mira, porque somos muy buenos, metemos otra vez el precio de 70 euros. Oh, gracias, joder, uf, qué barato. Es muy fácil para ellos rectificar en ese aspecto, así que aunque sea un poco triste, juegan con cierta ventaja. Pero ya te digo, para mí es muy complicado el analizar eso. Y aparte, es paradójico, pero la situación de pandemia que vivimos hace no tanto tiempo y que ralentizó la industria hasta niveles bestiales, para ellos ha sido una especie de impulso, porque han tenido la excusa esta de la escasez y del encarecimiento generalizado para justificar quizás el aumento de precio, ¿no? Y nos la han colado bien colada, porque ya es un poco aprovecharse una situación pues que de por sí ya es muy preocupante, ¿no? Y yo estoy un poco en la línea de Jorge, yo no soy economista, no me atrevo a analizar si esa subida de precio es lógica o no es lógica. No puedo asegurar si sí o si no, o si podrían haber otra alternativa. No, yo no tengo respuesta para eso. Pero creo honestamente que, y no solo Sony, que a muchas compañías la pandemia les ha venido de puta madre, porque han impulsado políticas y han planteado políticas un tanto abusivas, insisto, porque de esa supuesta escasez para que la gente entre en diga, hostia, que nos quedamos sin PlayStation 5 o sin Xbox y tal, ¿no? Es un poco el juego de la escasez con el que también juega Nintendo muchas veces. Y quizás eso sea poco ético. No sé si ilegal, pero poco ético sí que lo es. ¿Vosotros pensáis, los demás, que esto le puede impactar? ¿Cómo lo veis? Yo lo que creo que le va a impactar a Sony es la competencia con el Game Pass y el llegar tarde al sistema de suscripción, o que su sistema de suscripción no sea tan completo. Veremos si lo es o no, ¿eh? Que imagino que querrán poner la carne en el asador. Creo que es lo que más le va a impactar a nivel de ventas de sus productos y tal, más que cualquier otra cosa. Creo que lo de subir los precios y todo eso no creo que le baje sus expectativas, porque la gente que está convencida, está convencida. Jorge, yo la verdad es que ahí yo tengo la sensación de que Microsoft quizás juega en otra liga, me explico. Microsoft no le importa tanto vender consolas, lo que le importa es que la gente se enganche a la plataforma de Xbox, sea en PC, sea en consola, digo que sea una buena Series X o un teléfono móvil. Microsoft busca suscripciones. Eso es lo que busca Microsoft. Que, Sony, creo que su objetivo primordial es vender hardware. Y es con ello extensible, evidentemente, a conseguir suscripciones. Pero creo que es una lucha un tanto diferente. No, pero David, yo creo que Sony va a empezar a querer pasarse al modelo de suscripciones. Puede ser. Que quiere meterse en ese mercado también. Y la prueba más evidente es que han anunciado su propio sistema y quieren meterse. O sea, obviamente, ahora mismo, hoy por hoy, en este mismo momento, el modelo de Sony es vender consolas. Pero me parece que eso va a cambiar, ¿eh? Y que el modelo de videojuegos de vender consolas va a cambiar próximamente, porque el Game Pass está siendo un éxito tan abrumador que todo Dios quiere meterse a eso ahora. Vamos a ver. Hace unas semanas salió la noticia, bueno, salieron las dos noticias, de que Microsoft con Game Pass había tenido unos ingresos, que no beneficios, unos ingresos de 2.500 millones de dólares. Recordar que esa era la cifra. Salió la noticia. Era más dinero, eran 2.900 millones. 2.900, bueno. Paralelamente salió la noticia de que el PlayStation Plus, con todo lo que ello abarca, había tenido unos ingresos de más de 3.600 millones de o 3.500 millones de dólares. Así que yo no veo a Sony tan alejada o yo qué sé, tan asustada por el tema del Game Pass, cuando ellos en su sistema online, tanto de venta como de suscripción, también ganan una pasta. Pero sí, una pasta enorme. Yo creo que de momento ellos van a seguir su camino, lo que piensan que es lo correcto para su futuro. Y no creo que estén mirando a lo que hace Microsoft. Pero yo creo que sí, Oscar. Al menos de cara a la galería. No sé. Yo creo que sí, porque el peligro del Game Pass realmente es que el crecimiento de Game Pass en suscriptores está siendo exponencial. Microsoft está cada año duplicando las cifras de suscriptores con respecto al año anterior. Entonces, claro, eso es un crecimiento muy rápido y ellos tienen que verlo, evidentemente, y evaluar y decir, bueno, por ejemplo, ¿qué han hecho ahora? Estamos a tiempo todavía de plantear nuestro servicio y tal, y pues nuestra base de usuarios, pues mantenerla atada aquí a nuestro sistema. Yo sí que veo a Sony que se va a distanciar de la venta de videoconsolas, pero como una especie de movimiento general de la industria. No me refiero a que se vayan a dejar de hacer videoconsolas a corto plazo, me refiero a que cada vez van a intentar que el peso sea menor. Si os fijáis, la mayoría de las IPs ya están intentando moverlas en más sitios. Por ejemplo, el tema de las series de televisión para darle valor a las IPs, el tema de sacar los juegos en PC, que por cierto, para Sony está siendo un gran éxito en ventas, el tema de los lanzamientos en PC, el tema de los juegos de móviles, que también es una cuestión estratégica para ellos. Yo creo que Sony, tarde o temprano, tratará de convertirse en una gran compañía de software y de servicios, y que venderá pues su propio hardware para sus clientes de siempre, pero que enfoca a convertirse en algo más global. Eso es lo que me parece. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre si pensáis que... No, creo que lo podemos dejar por aquí. Bueno, a mí la verdad es que personalmente... A mí que en juegos en PC me encanta. Me gusta mucho. Aparte, a mí también. ¿Eh? Spider-Man. Además, es curioso porque, por ejemplo, con Steam Deck se nota mucho el esfuerzo en optimizar los juegos para Steam Deck de una manera bestial, ¿no? Spider-Man es una maravilla en Steam Deck, ¿no? Hay un esfuerzo ahí extra que quizás no tenga otras compañías incluso, ¿no? Y me gusta porque lo están haciendo muy bien, la verdad. Están consiguiendo equilibrar un poquillo. Sus seguidores más acérrimos, más intolerantes, con la gente que simplemente quiere jugar y ya está. No le importa tres cojones donde se juegue, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Yo estoy muy contento con el resultado en términos generales, ¿no? Creo que es una expansión muy bien planificada, muy bien hecha. Y creo que seguramente, a medida que pase el tiempo, será una diferencia entre lanzamientos de consola y de PC, pues mucho más menguante, ¿no? Creo que lo están haciendo muy bien. Y además, es lo que os decía antes, si Sony ve, imaginemos hipotéticamente, que ve que a lo mejor ese acercamiento a PC pueda perjudicar a su sección de consolas, entre comillas, de una forma que no les guste, es muy fácil. Pues o retrasan los lanzamientos en PC o directamente pues hay ciertos juegos que no lancen. No creo que pase eso, ¿eh? Pero me refiero a que en realidad es una medida muy inteligente porque se puede rectificar de manera muy sencilla, ¿no? Y es una manera de expandir y de ganar más dinero, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y el trabajo que hacen en PC creo que está siendo digno de mención, ¿eh? Ojito, no sé. Ojo, ha mejorado bastante, porque por ejemplo Horizon Zero Dawn pues tuvo un lanzamiento en PC bastante criticable, poco falló en ciertos aspectos, pero lo han pulido mucho y eso es admirable, ¿no? Sí, supongo que la hace Microsoft, ¿por qué no va a hacerlo Sony? Supongo que la experiencia un poco de ir lanzando más juegos y tal. De hecho, sí, el último correcto. Ha sido esta semana Uncharted, la colección El Legado de los Ladrones, y la verdad es que ha resultado impresionante también, en cuanto a rendimiento. Sí. O sea, que bueno, que de hecho he comprado el estudio de Nixes. Nixes es un estudio que es experto en hacer conversiones así más o menos complicadas. Hicieron, por ejemplo, Tomb Raider. Eso de Tomb Raider para 360, que es una conversión impresionante. Y joder, pues me gusta esa expansión, ¿no? No sé, yo estoy bastante contento con ella. Aunque sé que esta postura no es compartida por algún sector. Pero vamos, yo estoy muy satisfecho con el resultado. Bueno, en todo caso, veremos qué es lo que sucede con Sony en un futuro próximo. Veremos también cómo reacciona la competencia, al fin y al cabo, ¿no? Porque esto ya no es un juego, o parece que esta generación no va a ser un juego solo de uno, solo de un actor. Así que veremos qué es lo que sucede en los próximos días y aquí estaremos en el Complejo Holanda para contároslo. En todo caso, nos tenemos que ir despidiendo ya, así que nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues he aprendido que hoy ha sido un no sol, o mejor dicho, perdón, un sol, iba a hablar de la sección en sí. Un sol para el recuerdo, un sol, un hito de sol, una noticia espléndida, llena de felicidad y al mismo tiempo de terror. Y nada, Kirby es un grandísimo juego para disfrutar. Disfrutar sin ningún matiz. Es disfrute puro y duro. Diversión videojueguil. Y ha sido un programa muy bueno, aunque entristecido por qué manera haya que trabajar. Señor Oscar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Yo he aprendido que estoy viendo el showcase de Resident Evil y que lo que estoy viendo de Resident Evil 4 Remake me está puto flipando. Tremenda de maravilla que se nos viene y además en muy poco tiempo. Joder, es que lo que están pasando ahora es una auténtica maravilla. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que ha sido un programa entretenido, hemos hablado un poquito de todo, y además de un juegazo que es el Kirby. Y bueno, pues que aquí volvemos una semana más, ya sabéis cuál es nuestro nuevo modus operandi, y espero que hayáis disfrutado del programa, seguiremos aquí con todas las ganas y con más contenido. Señor Oscar, podemos visitar el foro, a ver qué ha aprendido la gente por el foro. Hoy es un día típico, a lo mejor no están los de siempre escribiendo qué hemos aprendido en el foro, pero vamos a comprobarlo en todo caso. Y sí, también hay un mensaje. Sí, cuéntanos. De Brutal Vomit. Dice, he aprendido que espero que Microsoft compre Nintendo pronto para poder jugar este Kirby en PC. Por lo pronto jugaré a los de Game Boy que menciona David, que por cierto, se pueden... si pueden repetir los nombres, se lo agradecería. Que tengan buen fin de semana, chicos. Y dice Silent Hill. Bueno, Dreamland 1 y 2. Sí, los Dreamland. Son los dos que hay en Game Boy. Luego hay bueno, un par de yo hablo de los que jugué, me refiero. Sí, pero los de Game Boy son esos: el Dreamland 1 y el Dreamland 2. Muy buenos juegos. Sí. Bueno, señor Jorge, por Discord, ¿qué ha aprendido la gente? Pues tenemos a. Mañana no hay quien me levante, dice, yo he aprendido que así no, Sony, así no. Y que Oscar ha hablado poco, pero Gaspi nada de nada. Y que el Kirby lo jugué con mi hija gracias al modo dobles que David calificó de putísima mierda. Sí, y que el foro tiene un gusto lamentable y totalmente inverso en cuanto a tortugas ninjas. Mañana va a ir a trabajar Oscar por mí. Y que no escuchamos a Víctor leer los nicks. No, ya no, está. Es hay un, es problemilla, un pequeño error técnico, pero ya está solventado. EHF Ceramic nos dice, yo esta semana he aprendido poco porque no he podido estar muy atento. He aprendido que hay que tener activadas las notificaciones de directos de Twitch para que no te sorprendan estos jueves que son viernes. Ah, y no sé qué de un juego en que coleccionas Bolis Big o algo así. Y Masegor nos dice, yo he aprendido que las voces de Resident Evil 4 Remake son de español de España. Toma ya. Y creo que ya estamos. Bueno, ya para acabar, yo he aprendido que podemos hacer el programa un jueves. Ha sido estupendo poder tener esta semana Complejo de Anda. La próxima semana que emitiremos va a ser la semana del 4, el día 4 de noviembre. Estaremos aquí con un nuevo programa, como siempre. Óscar, ¿qué pasó? Que he aprendido otra cosa nueva. A ver. En esta nueva presentación siguen sin anunciar versión de Resident Evil 4 para Xbox One. Sorprendente. Bueno. Ya está, Dejo de dar el coñazo. De acuerdo, pues lo dicho, volveremos. El Complejo Anda volverá el día 4 de noviembre, el viernes 4, con un nuevo programa, con nuestro toque característico. Espero que tengáis muy buenas semanas y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! さよなら。